Soy Sergio y esto es el Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos que no se pierde ningún moguri. Con esta enorme música que suena de fondo es difícil hablar sin tener un nudo en la garganta. Y es que estáis escuchando la primera parte de nuestro especial sobre Final Fantasy IX. Si el año pasado, por estas mismas fechas, nos volcamos con ese maratón de Final Fantasy VII de más de 10 horas, pues en esta ocasión hacemos lo propio con la novena entrega por su magia, por su papel en la saga y por tantos sentimientos que provoca la obra. Poneos cómodos porque estáis ante un especial en el que vamos a hablar de todos los aspectos de Final Fantasy IX sin dejarnos nada. Analizaremos cada detalle del juego y reviviremos todos los momentos que vivimos en su día jugando a esta obra de arte que Squaresoft nos regaló. Debido a la envergadura del programa que tenemos por delante, reconozco de verdad que estoy muy nervioso y pido disculpa por, cualquier dato que podamos dar que a lo mejor nos baile. Y de paso también aprovecho y os cuento cómo lo hemos dividido. Este especial estará organizado en dos partes. La primera es esta que estáis escuchando y en la que hablaremos sobre los aspectos generales de la obra sin grandes destripes a ser posible para que quien no haya jugado pues se anime. Y la próxima semana publicaremos la segunda parte en la que a modo de guía argumental vamos a recorrer todos los momentos que encierra el guión de Final Fantasy IX. Por supuesto, no estoy para nada solo, gracias a Dios. En esta aventura también se ha sumado Aitor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí, deseando de pasar unas buenas horillas hablando de Final Fantasy IX, de aprender, como hice el año pasado, de grandes maestros como vosotros de la saga, y muy contento. Porque es que, todo hay que decirlo, es la primera vez que grabamos por la mañana, ¿verdad? Exacto. Fíjate lo que nos hace hacer Final Fantasy, ¿eh? Sí, aquí en agosto, un lunes por la mañana. Y bueno, miento, es mañana y tarde, porque hoy solamente vamos a hacer una pausa para comer y luego seguimos grabando. Va a ser intenso. Va a ser, vamos, maratoniano. Sí. Bueno, también nos acompaña, y de verdad para mí es un enorme placer que aceptara la invitación, Lema, del podcast En Mala Compañía. ¿Cómo estás? Hola chicos, pues muy bien, el placer más que nada es mío, porque la verdad que me encanta que me hayáis mandado la invitación, poder estar aquí y repasar este Final Fantasy IX, y le tengo mucho cariño, la verdad. Vamos a hablar de muchas cositas. Además, tú tienes ya experiencia en esto de hacer especiales, que sabes cuándo empieza pero no cuándo acaban, ¿verdad? Sí, un poquito, la verdad que en Mala Compañía ya hemos hecho alguno, sobre todo de Juego de Tronos, no es de relacionado con juegos, sino es serie, pero bueno, sino Mass Effect también, y estamos preparando otro que nos está costando la vida, pero bueno, eso ya lo verán. Si sí, tenemos algún oyente por aquí, ya verá cuál es. Eso, sí. Además, os gustan los lores densos, ¿no? Sí, eso parece. No, nosotros hacer cosas pequeñas y cortas, ¿para qué? Claro que sí. Bueno, el año pasado cuando hicimos el especial de Final Fantasy VII, yo recuerdo que le pregunté a los demás pues cuál era su juego favorito de la saga, y fue, si no recuerdo mal, por parte de Serenion y Vic, el 7, Aitor el 10 y yo el 9, así que bueno, pues lo justo es preguntarte a ti ahora cuál es el tuyo. Yo ahí tengo mi corazón dividido, porque el 7 es el primero que jugué, le tengo mucho cariño, pero es que el 9 es muy bueno. Si lo miro por nostalgia, quizá el 7, pero con un poco más de cabecita, el 9. Estoy ahí con los dos. ¿Te cumple la teoría aquella, Sergio, que pasa también en Zelda, de el primero que juegas es el que te llega al corazoncito? Sí, es verdad, ¿eh? Ese siempre. Siempre. Eso es para estudiarlo, porque es que se cumple siempre, sí. Y bueno, luego entraremos en materia, pero es que a mí me encanta hacer esta pregunta porque cada persona siempre responde de una manera diferente. ¿Qué significa para ti Final Fantasy? Mucho, es que un fantasía, básicamente un mundo de fantasía increíble con personajes, historias, el tema de los cristales, todo lo que engloba, la lucha de luz, oscuridad, todo. No sé, sobre todo cuando lo empecé a jugar, que fue el 7 y de ahí ya poco a poco fui jugando el resto, vi ese mundo con esos personajes, esas historias y me encandiló. O sea, es una parte de mi vida jugona, podemos decir, muy importante. La saga Final Fantasy me marcó mucho y espero que lo siga haciendo con los próximos títulos. Sí, esperemos, porque tengo que decir que esta mañana ha salido la noticia de que Final Fantasy XV se retrasa 2 meses. Me río por no llorar, la verdad, porque son ya muchos años, pero bueno, ya veremos cómo sale el juego y si tiene esa esencia, ¿no?, que tanto nos gusta de la saga. En fin, como he dicho también al principio, yo soy Sergio, estaré haciendo un poco de moderador y quiero también aprovechar para decir que este especial nace principalmente de dos motivaciones. Primero, porque es una obra maestra y es mi juego favorito, pero también porque yo creo que estamos en deuda con él, ya que hasta el nombre del podcast viene de Final Fantasy IX, el Batallón Pluto. Ya aviso que este va a ser el último especial sobre Final Fantasy que hagamos, al menos en mucho tiempo, también un poco por variar un poco y que el pobre Aitor no tenga que jugar siempre a cosas que le imponga, que yo sé que... No, pero también te digo... He aprovechado la oportunidad de que me, entre comillas, obligues a jugarlos, porque de verdad que he descubierto... O sea, por mí solo seguramente no hubiese dado el paso, pero creo que gracias a ti he descubierto dos maravillas de juego, tanto el año pasado como este. Bien, me alegra, por lo menos que haya servido de algo toda esta parafernalia. Y quién sabe, a lo mejor hacemos un especial de Kingdom Hearts, de Dark Souls, Metal Gear... No sé, hay tanto donde elegir que costará ponerse de acuerdo, supongo. Pero ya lo veremos. Eso será mucho más adelante, de todas formas. Hoy tenemos por delante un programa en el que Final Fantasy IX y toda su magia van a ser los protagonistas. Además de alguna que otra sorpresa que ya veréis que he preparado para la ocasión. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Hay que decir que Final Fantasy IX, antes de nada, pues es una gran obra en cuanto a la producción en su época, por supuesto, aunque también hay que decir que es nada comparable, lógicamente, con los grandes números que se manejan en los AAA de hoy en día, es normal. Sin embargo, entre los más de 100 trabajadores que participaron en el juego, yo creo que hay una serie de nombres que destacan sobre los demás de cara a lo que aportaron en esta novena entrega. Así que, igual que en el Final Fantasy VII hablamos de Nomura, Kitase, Sakaguchi, por supuesto, en esta ocasión el enfoque cambia radicalmente y tenemos que hablar pues, de unos señores que hicieron que Final Fantasy IX sea lo que es al final. Podemos empezar con el director de Final Fantasy IX, Hiroyuki Ito, que se unió a Square en el 87, y la influencia de este señor en la saga es indudable porque fue el creador del sistema de combate por turnos que se utilizó en el primer Final Fantasy, fijaos. Y al contrario de lo que pueda parecer, esa inspiración para que los personajes combatieran enfrentados en lados opuestos, ¿no? Lo típico, los malos a un lado y nuestros guerreros a otro, a diferencia de lo que era Dragon Quest, que era en primera persona, pues todo eso, esa inspiración, vino del deporte, de la NFL, del fútbol americano, que este señor era un gran fan, el Hiroyuki Ito, y se inspiró en las reglas del fútbol americano. O sea, fijaos si es curioso, ¿no? ¿Quién se podía imaginar que toda esa herencia del sistema de combate viene de ahí, ¿no? Menos mal que no metió el touchdown y esas cosas. Hubiese sido gracioso, sí. Sí, sí, sí. Bueno, luego en los siguientes Final Fantasy fue puliendo las mecánicas con ese sistema de trabajos en el 3 y el ATB, el Batalla en Tiempo Continuo para el 4. Y de hecho, incluso participó en un pequeño equipo encargado de los efectos de sonido que aparecen en el 3. O sea, que no solamente se volcó en el sistema de combate, sino que incluso participó en el sonido, que es curioso. Sin embargo, su gran oportunidad, la de Hiroyuki Ito, llegaría con Final Fantasy VI al ser el primer juego que dirigió junto a Kitase. Bueno, hablar de Final Fantasy VI yo creo que a estas alturas está fuera de toda duda, es otro juegazo de la saga y ha trabajado en muchísimas más cosas y cabe decir que cuando estaba trabajando en el sistema de cartas del 8, porque era quien lo estaba desarrollando, Sakaguchi lo llamó. Lo llamó desde Hawái y le dijo, mira, deja todo y vente a trabajar en el 9 como director. Y hay que decir que gracias a Hiroyuki Ito tenemos el sistema de combates que lo llevó a un nuevo nivel, toda la subtrama de la Mogurre también es cosa suya, y el Tetramaster. Además de que se encargó, y este dato ha sido brutal cuando lo he encontrado, describir los diálogos de Yitan. O sea, si es el ligón que es con las mujeres en el juego, es gracias a este señor, ¿eh? A mí me encanta. ¿Querría plasmar su personalidad en el personaje? No sabemos, pero es muy llamativo. E incluso también la letra de la canción principal del juego, Melodies of Life, también es cosa suya. O sea, que es un hombre todoterreno, ha hecho de todo. Sí, sí. Y luego más cositas, ha estado en Final Fantasy XII, y ahí sigue. O sea, a él le debemos prácticamente el sistema de combate de la saga y cómo se integra en la historia. Porque él mismo en una entrevista decía que su trabajo era coger el guión que hacían los guionistas y saber cómo integrar la jugabilidad para que el jugador se divierta y no se haga pesado. O sea que muy, muy, muy interesante. Y ahora yo os pregunto, sabiendo la importancia de este señor con todo lo relacionado con el sistema por turnos y ahora con Final Fantasy XV, que parece que se va a prescindir directamente de todo eso, ¿para vosotros es un drama la pérdida del sistema de turnos o no es para tanto? Hombre, la verdad que para mí no, porque yo creo que es un poco la evolución. En el momento era el sistema que funcionaba, que iba bien, pero la industria del videojuego y los videojuegos en sí han ido evolucionando. Por lo tanto, yo creo que también ese sistema de batalla quizás ha quedado un poquito obsoleto y los nuevos sistemas que tenemos hoy en día se quedan cortos con el sistema este de batalla por turnos, y yo creo que era la evolución lógica. Después, que no se haya tan, ¿cómo decirlo?, tan simple, rápido, ágil el tema de las batallas. Bueno, tampoco que fuese muy ágil en su momento, ¿no?, el sistema de turnos. Ya es otro tema, pero yo creo que sí, que tenía que tener una evolución. Uh-huh. Incluso ellos mismos, que en algunas declaraciones lo han dicho sin ningún temor, ¿no? La potencia de las máquinas de aquella época no les permitía hacer lo que ellos en un principio siempre han querido, ¿no? Que era hacer combates en tiempo real, un RPG. Claro, a ver si realmente todo el sistema ARPG de toda la vida de Dios en tiempo real es deudor de este batalla en tiempo continuo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que había en la época, era un sistema de turnos, pero no tenías que esperar. La idea era que fuera ágil y eso, y dinámico. Sí, sí. No sé, yo creo que ahí no es para tanto. Hay personas que se enfocan y creen que el problema de Final Fantasy en la actualidad es que ha perdido el sistema por turnos, pero yo creo que es ridículo. No, Final Fantasy tiene muchas más cosas aparte del sistema por turnos. No creo que ese sea el gran pilar base de la saga. Sí, totalmente de acuerdo. Y también tenemos que hablar del apartado artístico, tan discutido en su día, la verdad, luego lo vamos a comentar en profundidad. Sobre todo porque se alejó del estilo realista del 7 y el 8, y el responsable de todo eso fue Hideo Minaba. Hideo Minaba comenzó a trabajar en Squaresoft en el 91, y su primer papel importante fue como diseñador de escenarios en Final Fantasy V. O sea, apenas un año después de entrar, ya estaba ahí. O sea, que tuvo mucha suerte. Y luego también dirigió todo el apartado artístico del 6, donde fue el responsable de plasmar en pantalla todo el universo que vemos. Es que este hombre, hay que decir que todo lo que toca también lo ha hecho muy bien. Ha estado en el 5, en el 6, en Final Fantasy Tactics. Y claro, cuando le dieron el papelón en Final Fantasy 9, un regreso a los orígenes, a todo este ambiente medieval y fantasía, pues vio el cielo abierto. Y bueno, pues Minaba dejó Square Enix en el 2004, a mitad del desarrollo de Final Fantasy 12, y desde entonces trabaja como freelance, y sus últimos trabajos están ahí en Final Fantasy 14. Que también tiene una estética impresionante. Así que eso, gracias a este señor, pues tenemos esa estética medieval y de fantasía en el 9. Que luego, ya digo, entraremos en profundidad, pero a mí es que me encanta, me puede, la verdad. Regreso a los orígenes. Y además, como comentabas, volver un poco a los super deformes del 7, bueno, del 7, de los anteriores, perdón, del 7 para atrás, y la historia esta de fantasía que nos querían plasmar, la verdad que yo creo que le va muy bien. El tipo de diseño, también el de los personajes, que bueno, también a mano, también diseñó un poco, bueno, sí, un poco, diseñó los personajes y después ya Minaba los moldeó un poquito para la estructura. La verdad que le pega muy bien para todo el universo, y como tú dices, los escenarios son chulísimos. Sí, completamente. Por ejemplo, cuando ves los escenarios, que se ven como las casas abiertas, pero tú la casa la ves un poco desde fuera y está la casa como recortada, la verdad que está chulo. Estilo que me gusta. Pues sí. En fin, por último, en esta lista de personas importantes en el juego hay que referirse, por supuesto, a Hironobu Sakaguchi. Da igual de qué especial hablemos, que siempre está este hombre metido ahí, porque es que es el alma. Y de él, ya digo, hablamos bastante en el anterior especial, por tanto, bueno, tampoco creo que haya mucho que añadir al respecto. Es el padre de la saga, productor de los títulos más importantes hasta su salida de la compañía tras el fracaso de la película de La Fuerza Interior. Y desde entonces trabaja en el estudio Miss Walker, haciendo obras que son una auténtica maravilla: Lost Odyssey, The Last Story, Blue Dragon. Y después, hace poco, hay que decir que sacaron Terra Battle, un juego para móviles que está bastante interesante, que no sé si lo habéis jugado o lo habéis echado un vistazo. Es gratis, está en español y es muy adictivo, ¿eh? Pues no, la primera noticia que tengo. Sí, no, o sea, el nombre le conocía, pero tampoco ni sabía que estaba gratis o disponible, no. Pues está muy bien. Es rollo rol, un juego de rol, pero con cartas. Está bastante bien llevado porque se nota que no tenía un gran presupuesto, pero es muy, ya digo, muy adictivo y muy chulo. Sobre su implicación en Final Fantasy IX hay mucha discusión, ¿eh? Porque, bueno, para este especial me he intentado documentar todo lo posible y no está del todo claro cuál fue su papel en esta entrega, ¿eh? Sí que se sabe que la idea del juego y la historia está concebida por él, pero poco más. De hecho, ni se sabe con certeza quién escribió el guión del juego, porque en los créditos no figura de forma clara. Hay quien dice que Sakaguchi fue uno de los pilares que hicieron Final Fantasy IX lo que fue, mientras que otros aseguran que no, que su papel fue más testimonial que otra cosa. Yo ya digo, no lo sé, ¿eh? He buscado por muchos lados y no queda del todo claro. No sé, en cualquier caso es cierto que tener a Sakaguchi en un proyecto por lo general es garantía de éxito y por algo será, ¿no? Supongo que Ito al final también lo tenía un poco de apoyo, porque tener esa figura, como tienes una duda, vas a preguntarle, oye, ¿cómo ves esta idea que yo tengo en la cabeza? Y que esta persona con la experiencia que tiene detrás que te pueda guiar un poco, oye, pues también una garantía, como comentas. Sí. Que tener de supervisor al papá de la criatura, ¿quién mejor que él, no? Para preguntarle si esto está bien hecho o está mal hecho. Ya ves. Bueno, antes de terminar con este apartado, quiero mencionar también a Manabu Daishima, que es un diseñador gráfico de la compañía que trabajó en Chrono Trigger y en este Final Fantasy IX, porque hace menos de un mes salió la noticia de su fallecimiento, que al parecer, bueno, pues tuvo un accidente mientras hacía submarinismo con unos amigos. Así que nada, desde aquí el pésame, y al menos pues quería hacerle esta pequeña mención por haber trabajado en Final Fantasy IX. Y nada, si os parece, vamos a hablar un poquito del desarrollo y el contexto del lanzamiento, porque me da que ahí sí que cada uno puede contar anécdotas o recuerdos de cuando lo pudo jugar por primera vez, que eso siempre mola mucho. Bueno, Final Fantasy IX, hay que decir que en cuanto al desarrollo, igual que, yo que sé, en Final Fantasy VII sabíamos todo, aquí no sabemos tantas cosas, hay muy poquita información, pero bueno, la que tenemos vamos a intentar contarla. Final Fantasy IX se desarrolló en Hawái tras terminar el trabajo de la compañía en el 8, y la idea, ya lo hemos dicho, era volver al pasado en términos jugables y ambientales, por lo que se recurrió a ese aspecto super de FODMER de los 6 primeros capítulos en oposición a ese look más realista del 7 y el 8, amén de una ambientación de fantasía medieval. Square se cubrió las espaldas, declarando durante su etapa conceptual, de hecho, que el juego quizás no se llamaría ni el 9, ¿eh? De hecho, al principio era como una especie de spin-off o episodio Gaiden, que finalmente sí que fue incluido en la línea principal en el 99. Pero fijaos que al principio ni siquiera se planteó como una entrega principal. Yo entiendo que por miedo, ¿no? De venir del 7, del 8, a ver cómo la gente iba a reaccionar, ¿no? Sí, lanzamientos tan seguidos, ¿verdad? Porque se lanzaron sí. Muy, muy cercanos. Sí, y además lo que comentas de la estética, también a lo mejor pensaban, uy, con esta estética que queremos poner, a ver si los fans que tenemos ahora de PlayStation no le gusta demasiado y no tiene tanto éxito. Sí, el miedo ese estaba. Y hay que comentar también que al tiempo que se desarrollaba el 9, tenía lugar en Square la producción de las dos siguientes entregas de la saga, del 10 y del 11, o sea, mientras desarrollaron los tres a la vez, el 9, el 10 que debutaría en Play 2 en el 2001, que fue el primero con doblaje, y el 11, cuando ya se iba al género del MMORPG. Pero que, fijaos, ¿no? Que con la fábula Nova Crystallis también trabajaban en tres títulos, en el 13, Agito y Versus 13, por lo que no fue la primera vez, ya lo habían hecho años antes con esto. Habían pasado ya definitivamente de lo que era una empresa mediana a una enorme compañía, porque hacer tres Final Fantasy a la vez, eso es muy bestia, ¿eh? Muy bestia. Y aparte Final Fantasy es de nueva generación para la época. Sí, sí. Bueno, para la época de nueva generación. Y tan diferentes entre sí, ¿no? Porque uno sí. Un MMORPG, otro el primero con doblaje de la historia y otro este, el final de la generación de PlayStation. Sí, es que el tema del 11, meterse ahí Square, uff, era un cambio brutal para ellos, porque todo lo que entraña el MMO, el 11 es brutal y bueno, después los cambios gráficos para el 10, la historia y todo, es que son tres títulos muy potentes para llevar a la vez además. Sí. Y en cuanto al desarrollo, ya digo, no ha trascendido mucho más. Y en Final Fantasy VII me acuerdo que sabíamos hasta lo que hacía el de la limpieza. Me acuerdo la coña que teníamos con Serenion. Aquí poquita cosa, ¿eh? Sí que llama la atención eso que comentaba, de que se planteara en un principio como spin-off, pero poco más. Así que lo interesante es pasar a lo que fue el contexto del lanzamiento. Aquí sí que cada uno, ya digo, tiene mucho que aportar. Final Fantasy IX salió a la venta en Japón en julio del 2000 y en España llegaría en febrero de 2001. En cuanto a su estreno japonés, fue una fecha bastante problemática, ya digo, julio del 2000. Pocos juegos salen, lo estamos viendo a día de hoy, ¿no? En julio, en agosto, son fechas muy malas para lanzar un triple A. Y claro, es cierto que hicieron grandes esfuerzos de marketing, ese anuncio de Coca-Cola, que luego lo veremos. Pero encima, a todo esto se le suma que en marzo del 2000, es decir, unos meses antes, Play 2 había llegado a las tiendas, por lo que la gente estaba centrada en el nuevo sistema. Ahora, jugar un juego de la anterior generación, costaba, ¿no? Costaba. Pero bueno, hay que decir que a fecha de 2003, Final Fantasy IX vendió 5,3 millones de copias a nivel mundial, que tampoco es poca cosa, ¿eh? No, para nada. Y como digo, en España llegó en febrero del 2001 y bueno, ahora os pregunto, ¿jugasteis vosotros de salida en ese febrero de 2001 o un poquito más adelante? ¿O más adelante? En mi caso, no lo jugué de salida. Me pasa como... O sea, tengo la misma excusa que con el 7. Yo no tuve PlayStation, no me perdí esa trilogía de Final Fantasy porque claro, yo para la edad que tenía... La Nintendo 64 tenía juegos más acordes, ¿no? A mi edad, digamos. Entonces, no. He tenido que jugarlo muy, muy a posteriori. Tan a posteriori que lo tengo muy, muy recentito. Que también creo que está bien, ¿no? Porque es otro punto de vista. Un punto de vista en el que te quitas el problema o no de la nostalgia, ¿no? Que a veces puede cegarnos. Eso es verdad. En mi caso, yo lo jugué de salida, vamos, lo estaba esperando como un loco. Además me acuerdo que por la época yo no tenía internet y quizá no era tan habitual tener toda la información tan al día como lo tenemos hoy, que sabemos fechas, si se retrasa, si no sé qué. Yo toda la información la seguía por las revistas y me acuerdo estar como loco mirando las revistas, saliendo, ir al videoclub donde iba siempre a coger los juegos. Me acuerdo además que se retrasaba porque yo tenía una fecha puesta de una revista, iba a buscarlo y en la tienda no lo tenía y yo cada semana hasta que lo conseguí. Y me acuerdo al final cogerlo un viernes y estar todo el fin de semana enganchado. Un viernes por la tarde empezar a jugar y una pasada. Tengo un recuerdo bonito. ¿Tú le seguías la pista porque había jugado los anteriores o cómo fue? O sea, ¿qué te llamó la atención? Ah, no, sí, yo ya había jugado al 7, al 8, que quizá no me había dejado tan contento. Y la estética del 9, como lo presentaba en la revista, en las imágenes que veía. Y aparte me acuerdo ver las imágenes que presentaban en la revista y empezar a imaginar, a ver, esta imagen que hay aquí, ¿con qué estará relacionada en la historia? ¿Qué podrá pasar a continuación? Y seguiré la pista, pero con los medios que en aquel momento tenía, que como ya digo, internet no era tan habitual usarlo para todo esto. Yo además no tenía en ese momento. Y con la información de las revistas, sí, como un loco. Qué bueno. Y tengo una preguntilla, vosotros que seguramente los recordáis mejor, pero por aquella época, ¿se veía mucho anuncio en televisión de este juego? Aparte de lo de Coca-Cola y tal, ¿pero se promocionó mucho? No lo recuerdo mucho. Algo de promoción se hizo, pero tampoco no a lo que podemos ver hoy. Que hay anuncios, por ejemplo, por decir, Uncharted 4, no ha parado de salir en televisión. Este no sé si llegó a salir por televisión, tengo la duda. Ahora, ya la que verdad. Saliese, para la época que era, sería un lograzo, vamos. Sí, pues sí, sí, vamos, ya era. Por eso, esa alianza con Coca-Cola debió ser muy, muy espectacular. Dicho que aparte yo me acuerdo cuando lo vi, que ya fue a posteriori y dije, hostia, qué chulo. Con Coca-Cola, Final Fantasy, qué detallazo. La verdad que ahí me compraron un poquito. Sí, es que Coca-Cola hace unos anuncios muy buenos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí. Y juntarse con Final Fantasy. Pero que yo, la verdad, yo no recuerdo el tema de anuncios, no sé si habría o no. Y tampoco sé, ahora que lo pienso, si de alguna manera influiría negativamente o de alguna forma todo el tema del chaval este, el José Rabadán, que mató a su familia con Final Fantasy VIII, que me acuerdo. Ah, no sé si eso llegaría a perjudicar o no, ¿eh? Ya digo que no tengo ningún dato, pero acabo de caer. Que aquí en España, sobre todo, es un tema que... Hombre, en las ventas del juego y tal, no lo sé. No, pero en el tema de que a partir de ese momento se viera a los videojuegos como algo violento, yo diría que sí. Fue un punto de inflexión muy negativo para nosotros, los jugadores. Sí, podría llegar a ser. Y aparte, en aquel momento, cuando pasó la noticia que comentabas, me acuerdo que Final Fantasy, sobre todo en la primera semana, se ligaba un poco a mal visto, diciendo que es ese título que este chico ha sido capaz de hacer eso. Pero no sé si... Quizás sí que tendría algo de repercusión, pero no creo que... Bueno, poquita, creo yo, no sé. No sé hasta qué punto. ¿Eh? Como siempre, la televisión haciendo mucho cariño a la industria. Sí, porque además lo estamos viendo estos días también, desgraciadamente, otra vez. Pero bueno, es cierto que en ese sentido, como Final Fantasy IX tenía un aspecto más amigable, ¿no? Más infantil, por llamarlo de alguna forma... A lo mejor no lo perjudicó, no lo sé. Tendría que tirar de hemeroteca a ver si se hablaba del juego o no. Yo tengo que decir que cuando yo lo jugué, yo tenía 7 años, porque salió en 2001, yo soy del 94, y recuerdo que por el cumpleaños de mi hermano mayor, que fue en agosto, mi tío le regaló el juego. Y recuerdo que cuando vi la caja esa tan tocha y los 4 CDs, me sorprendió porque los anteriores Final Fantasy lo habíamos jugado de forma pirata, claro. No es lo mismo tener 4 verbatim así chungo que su caja, su manual y toda la parafernalia. Y ya digo, esa imagen no se me olvida, de ver la caja por primera vez, de lo gorda que era, acostumbrado a otras cajas que habías, lógicamente, de un CD. Y fue maravilloso, de verdad. Yo creo, lo puedo decir, que es el mejor Final Fantasy para introducirse en la saga y si yo tengo en el futuro un hijo, se lo pondré por los mensajes que transmite, de verdad. Digo de verdad que es la mejor entrega para iniciarse porque no tiene una dificultad complicada, el estilo artístico es amigable y encima, si eres un crío como lo era yo cuando jugué, es que es imposible no empatizar con un personaje como Vivi, que era un niño como nosotros. Es que fue alucinante. Y a este juego le debo yo mi infancia y, sin exagerar, posiblemente aprendí más valores con este juego que en el colegio, ¿eh? Increíble, increíble. Sí. Al final yo creo que lo que más rescato de este juego podría ser el mensaje. Yo creo que es lo más importante al final, con lo que te quedas. Sí, a mí ya digo, los valores que me transmite, el mensaje y los mensajes, porque transmite varios, me llaman más que los del 7, por ejemplo. Que el 7 es un pedazo de juego, ¿eh? Hablamos de él aquí. Mm. Pero es que el 9 tiene una magia que me parece sublime, vaya. Los mensajes, creo, a mi parecer, pero son más claros en el 9 que en el 7. Sí, además yo creo que de lo que comentas, la introducción de los mensajes es como más... empieza todo muy tranquilo y poco a poco te lo van introduciendo. Y por eso lo que comentas, que son más claros, también quizás sea por el recorrido que acaban teniendo durante toda la aventura. Porque en las primeras horas no se te llega a plantear ninguno de los mensajes que después van comunicando. Y es poco a poco como vas viendo toda la evolución y resolución de todas esas dudas que pueden llegar a tener los personajes y cómo encuentran sus respuestas también. Sí. Y otros puntos que hay en la historia también. Es verdad. Pero me parece curioso porque, ya digo, yo jugué siendo un niño, pero por ejemplo Aitor ha jugado ahora y creo que el mensaje más o menos, o sea, todo más o menos nos ha gustado igual, que no ha influido la edad, a uno lógicamente... No. Sí, sí. El mensaje es claro, conciso... Y da igual la edad a la que lo juegues. O sea, te llega exactamente igual porque te dice lo que te tiene que decir. Es que eso es un logro, ¿eh? Sí. Porque claro, en cuanto a la recepción, en la época hubo mucho rechazo porque veníamos del 7 y del 8, que tenía un estilo muy realista, y este se tildó como un juego infantil o una obra menor, cosa también de los prejuicios, supongo. Pero es una situación de verdad que me recuerda a la de Wind Waker, ¿no? Un Zelda que venía de Ocarina y que no se supo valorar en su momento. Pero no lo entiendo, porque no sé, yo este juego lo veo, igual que Wind Waker, entra mucho por los ojos, a mí por lo menos. No me parece que sea para descalificarlo simplemente por echarle un vistazo. No sé, a ver, eres, si tú fueras un chaval de instituto, ¿no? Con tus colegas que vienes del 7, de Cloud, del 8, Squall, ¿no? Con su... la edad del pavo, ¿no? Claro, la edad del pavo. A lo mejor te daría vergüenza, no lo sé, ¿eh? Jugar al 9 sin haberlo jugado, realmente habiéndolo visto, porque una vez que juegas, todos esos prejuicios se te van. Pero claro, yo intuyo que va por ahí. Sí, o incluso, por ejemplo, si no has jugado a ninguno de los de PlayStation, ni el 7, ni el 8, ni el 9, y te presentan el 9. Y... no tienes ni idea de qué va la saga, pues simplemente por el aspecto sí que puede ser un poco fácil que lo lleves a ese aspecto más infantil. Siempre hay que entrar con el juego para ver realmente después lo que es. Ahora, tildarlo de infantil simplemente por el aspecto, con cuidado. Pero llevas razón, porque a ver, yo estaba pensando en esa gente que jugó al 7 y al 8, pero y como tú dices, los que no jugaron a ningún Final Fantasy, encontrarse del 9 es eso. A lo mejor ves imágenes y dices, buah, esto tiene que ser para críos y ya está. Y luego los mensajes son súper maduros y súper adultos, vaya. ¿Cuántas historias se pierde la gente por solamente probar, entre comillas, el juego con los ojos? Así es. Bueno, vamos a pasar, si os parece, al apartado artístico y visual, uno de los rasgos más característicos del juego. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con lo que entra por la vista, como hemos estado hablando antes. Y hay que decir que los diseñadores se inspiraron en elementos de la mitología nórdica en particular y la del noreste de Europa en general, recuperando además conceptos del steampunk, como en el pasado hiciera el 6. Sin embargo, aquí el motor no era necesariamente el vapor, aunque hubiera referencia, sino el poder del viento o el acuático, además de la niebla y la forma de emplearla para generar energía. El regreso también de Yoshitaka Amano y el talento de Hideo Minaba, como hemos estado hablando, hicieron que pronto se convirtiera en una producción mastodóntica que terminaría por convertirse, yo creo que en uno de los juegos de PlayStation más sólidos a nivel técnico. Creo que es el punto culmen, el techo de la consola en muchos sentidos, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar tampoco con mucha precisión porque, como digo, no tuve la oportunidad de tenerla. Pero de verdad que sí, ¿eh? Meter todo lo que contiene este juego en una PlayStation, así visto un poco desde el exterior, pero tuvo que ser un trabajo de optimización, vamos, titánico. Sí, la verdad que sí. Y también ahora estoy recordando un poco todo lo que ofrecía el juego visualmente, las famosas escenas. Y también ves cómo hay un trabajo, una evolución de recrear las escenas, cómo introducirlas, por ejemplo, al principio cuando Garnet está teniendo el sueño y después ves cómo en primera vista va entrando por Alexandria y todos los enfoques de cámara y todo. La verdad es que hay un currazo ahí importante en la época, sobre todo, que no era muy habitual que tuviésemos ciertos planos que podemos ver aquí y cómo introducirlos. Sí. Y es eso, a ver, a lo mejor a nivel de, yo qué sé, de potencia, de músculo técnico, como puede ser, yo qué sé, un Metal Gear o cosas así, a lo mejor no estaba a la altura, pero en conjunto yo creo, analizando todo, ¿no? Esos fondos pre-renderizados que son obras de arte, esas cinemáticas y los personajes, que hay una evolución. Es que tú miras, por ejemplo, los personajes del 7, ¿vale? Que es que tú lo ves a día de hoy y ha envejecido muy mal. Y miras estos... y no ha envejecido tan mal, de verdad lo digo. O sea, hay una evolución en la misma generación de lo que fue el 7 al 9. Sí, la verdad que sí. Creo que, bueno, aprendieron, ¿no? Aprendieron y creo que eligieron bien cómo hacer esta entrega para... Bueno, no sé si lo buscaban intencionadamente, ¿no? Que este juego, pues, a lo largo del tiempo se mantuviese joven, ¿no? Pero sin duda lo han logrado. Si lo piensas con el 8, que intentaban hacer esos personajes más realistas y tal, sí que ha pasado el tiempo peor para ellos que para lo que puede ser este 9, con esa forma de súper deforme y después con las escenas y todo. La verdad que, como tú dices, en conjunto está muy logrado. Sí, sí. Y además, bastante estable todo. Además, sin recurrir a hacer shading, porque ya sabemos que muchos estudios, pues, para que envejezcan más lentos o mejor sus juegos, pues recurren a esta técnica, ¿no? Pero en este caso Square dijo, bueno, vamos a utilizar el super deforme y mira, parece que aguantan el tipo. Uh-huh. Además es que yo me acuerdo de ese mapa mundi que era tan amplio, podrías ver hasta el fondo, porque al principio con el tema de la niebla no podías ver nada, entonces parecía que era un recurso... Silent Hill. Sí, sí, parecía que era un recurso para ocultar las carencias, pero luego cuando se te abre todo y tú dices, madre mía, ¿Cómo lo consigue esto una Play, ¿no? Y así es, impresionante. Y luego también, como en el 7 y en el 8, ya hemos hablado un poco, los escenarios eran pre-renderizados, llevando en esta ocasión la técnica al límite. El funcionamiento era que los artistas en aquella época dibujaban los fondos y luego se digitalizaban en el juego. Yo, de verdad, soy de la opinión de que coges cualquier imagen, cualquier fondo y aumentas la resolución y perfectamente se podría poner en un museo sin que desentone, ¿eh? Vaya obra de arte. Y meter ahí, dentro de ese escenario pre-renderizado, objetos en 3D. Uh-huh. Y que quede bien. El tema de cofres, cómo se abre la animación del cofre y que quede bien, exactamente, como dices. Sí, a ver, mientras ves la escena, se nota mínimamente lo que no es y lo que sí. Es, pero en global el color. Sí que... Claro. Un poco, sí, pero en global sí que se unen bastante, no, muy bien. Y se nota poco y no al ojo tampoco te chirría demasiado. La verdad que hay un trabajo muy grande, como dices ahí. Y todo el tema artístico que comentabas, que lo hacían los diseñadores y de ahí lo pasaban al videojuego, que aparte, si no me equivoco, ya es la última vez que lo vemos. En la saga continúa así, en otros juegos ya no me acuerdo si lo han vuelto a hacer, pero sí que ya fue la última vez y parece que lo sabían y metieron ahí todo, todo para que se le hiciese genial. Sí, parece que fue... volvieron atrás, ¿no? Como para coger impulso de cara a la evolución que fueron ya en los siguientes Final Fantasy. Y es yo creo que es una pena, porque a día de hoy, por probar, ¿eh? A lo mejor no en una entrega principal, porque nos llevaríamos la mano a la cabeza, pero una entrega spin-off o lo que sea, volver a... Para móviles. Claro, por probar, oye, es que estaría guapísimo. Por esos juegos, por ejemplo, que han salido de Square, Lion Setsuna, a lo mejor si hubieran tirado por ahí, a mí me hubiera entrado incluso más por los ojos, ¿eh? En vez de esos fondos 3D. Pero bueno, eso también va por gustos. Lo que también va por gustos es el tema de la ambientación y diseño de personajes. ¿Vosotros sois de los que preferís el estilo realista o por el contrario os decantáis por este medieval más de fantasía? Uf, qué difícil. Complicado. Es complicado porque, a ver, yo el primero que jugué, que fue el 10, tiene una ambientación más de tecnología, futurista, y la verdad es que me encantó. El 7 también, cuando lo vi el año pasado, igual, es una ambientación igual futurista. Pero es que el 9 también me encanta, porque me gusta también la estética medieval, toda esa magia, esa fantasía. Así que no sé muy bien, no sé decidirme, es como entre papá y mamá. Hay que mojarse, hay que mojarse. Mira, voy a decir la futurista. Porque si es verdad que se ha alabado mucho de Final Fantasy IX, que cogiendo esta ambientación medieval vuelve a los orígenes de lo que se estaba viendo del 1 al 6, pero como yo no he jugado ninguna entrega de la 1 a la 6, tampoco me siento identificado con ello. Uh-huh. Y también porque seguramente vosotros diréis la medieval... Y yo me quiero distanciar. No se sabe. No sé, yo lo lanzo al aire. Vale. ¿Y en tu caso, Lema? No, yo por ambientación, lo que comentabais ahora, la medieval. Es que a mí me gusta mucho. La futurista me gusta, pero es que la medieval, el steampunk este, es que me atrae muchísimo. Me acuerdo cuando estaba esperando el juego, una de las cosas que visualmente me llamaba mucho la atención era todo el tema de la ambientación esta medieval... de fantasía, el steampunk, que no conocía en aquel momento lo que significa esa palabra que engloba esto, y me acuerdo que visualmente ya me llamaba mucho, ¿verdad? Uh-huh. A mí también, o sea, Aitor, te doy la razón, es verdad, y vamos a decirlo. Pitonizo. Pero bueno, es que es eso, a ver, a mí lo que me gusta es que aquí no es steampunk tan bestia como en el 6, no es tan hardcore, ¿no? Sino que un poco más edulcorado, y a mí es que me gusta, porque el rollo medieval, así, de fantasía, para mí me pega más en un Final Fantasy, aunque me encanta también el rollo futurista y demás. Me gusta todo, la verdad, también lo digo. Pero también es porque creo que la palabra fantasía como que está más ligada, más relacionada con lo medieval, las hadas, todo eso, que no ves en un mundo futurista, claro. Sí, de hecho, es verdad, porque el 15 lo que va a juntar es un poco todo, porque hay un reino, ¿no? Hay un rey y tal, todo ese rollo de fantasía y medieval. Y BMWs, efectivamente. Todo junto. Y hay un Batmóvil también, o sea que está muy bien, está muy bien. Bueno, qué decir, también mención especial a las cinemáticas generadas por ordenador con una calidad para la época impresionante, pero es cierto que han envejecido un poquito mal, ¿eh? Un poquito mal. Es que era, si os pensáis, más de una hora de vídeo, que entonces era un récord por el tema de meterlo en los CDs y todo, y que nunca antes habían hecho tal cantidad de CGI, o sea, de tanta duración, fijaos. Pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo que han envejecido mal. Hombre, yo creo que el CGI de lo que son paisajes y objetos en movimiento, aún bien. Ahora ya cuando introducen los personajes, canta un poco, la verdad, por desgracia. Pero cuando ves imágenes de primera vista apareciendo, eso sí que aún se mantiene bastante digno. Pero sí, los personajes ya cuestan. Tampoco me ha supuesto tan... O sea, no los veo tan mal, la verdad, ¿eh? Yo los he visto todavía bien dentro de lo que cabe. Es decir, no es una cosa exagerada, pero no es para decir esto está ya, vamos, fatal. Quítamelo. Ya. Hombre, a ver, para la época entonces sí que fue un pelotazo. Sí. Eso está fuera de toda duda. Y la de dinero que se tuvieron que gastar, ahí, con los CGI. Hombre, pues sí. Sí, quizá lo de los personajes, lo que falla un poco a veces es cuando ves esas actuaciones como expresivas, que parece que estén como contenidos. Porque, a ver, era muy difícil llevarlo a lo que podemos ver hoy en día o hace años, la verdad. Yo reconozco que mientras hablamos de las cinemáticas, la imagen que tengo en la cabeza es a Jitán con esa boca como para afuera, que tiene una boca muy rara, ¿vale? O esos labios, es que no sé, es todo en general, no me gusta, no queda realista, que sé que el juego no quiere ser realista, pero... Claro. Pero demasiado mono para mi gusto, mono en el sentido de animal. Así que, bueno... no sé si queréis decir algo más del apartado gráfico, que ya digo, yo creo que ha envejecido bien y con esta, además, con esta reedición que han hecho ahora en Steam, está muy bien, ¿eh? Es cierto que han aumentado la resolución y los modelados, pero no en los fondos, entonces la diferencia entre una cosa y otra canta más. Pero en general, de verdad, ha envejecido muy bien. Quien no haya jugado tiene esa versión ahí. En Android también está, yo lo he probado y la verdad es que va muy bien. Así que, de verdad, muy, muy, muy chulo. Y pasamos a la jugabilidad. Mientras que en el 7 y el 8, que es siempre la continua referencia que vamos a hacer en este especial, porque claro, son los inmediatamente anteriores a este, ¿no? Pues bueno, en el 7 y en el 8 los personajes podían personalizarse usando las materias y los enlaces. Y en el 9 hay un claro retroceso en la búsqueda de ese retorno a las raíces. Se recuperó el sistema de trabajos a la manera del 6, es decir, que si bien no se podía evolucionar en la profesión de cada uno, sí que usaban un equipamiento y unas habilidades específicas. Por ejemplo, Jitán era ladrón y como ladrón podía robar. Divi era un mago negro, podía lanzar magia negra. Steiner sacaba partido de su espada, en fin, así con todos. Además, también se recuperó el poder equiparnos con guantes, armadura, casco y accesorios. Y cada pieza de equipo, y esto es interesante, tenía una serie de habilidades que el personaje podía utilizar desde el primer momento y a medida que ganaba experiencia, mediante un sistema de puntos, iba dominando las técnicas. O sea que para aprender habilidades te tenías que poner esas prendas. Yo no sé si eso os gustó o no. Sí, para mí lo hacen bien. El sistema de trabajos lo hacen guay. Porque yo recuerdo, por ejemplo, el 10, que por ejemplo podías... sea, podías mezclarlos y no tenía ningún sentido tener, por ejemplo, a Yuna dando hostias. Que era en plan, por favor, ¿qué es esto, tío? Cada uno que se dedica a lo suyo. Además, es mucho más estratégico, al fin y al cabo. Uh-huh. Es verdad. Y yo no sé, o sea, mientras lo juegas lo llevas bien, la verdad. Es algo sencillo, cada personaje tiene sus armaduras, guantes, espada, y de ahí va sacando las herramientas. Y bueno, después yo creo que todos estamos siempre repasando a ver qué armadura tiene tal personaje que aún le falta. Primero le pongo esta, luego la otra, que es de más nivel o no. Y está bastante bien, pero no sé, yo es que me acuerdo siempre del Final 7, de material, no sé por qué ese sistema me enganchó mucho. Pero el del 9 está bastante bien, la verdad. Lo único, al final sí que me acuerdo cuando era ya en los últimos momentos del juego, los accesorios de anillos, para empezar a mirar cada uno lo que tenía o no, ya me hacía un lío porque tenías 300.000 anillos. Saca libreta, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero bueno, se hacía bastante simple al final, ¿eh? O sea, el sistema es bastante ágil y lo llevas bien. Uh-huh. Sí, yo creo que era fácil de aprender. Que eso lo agradezco. Intuitivo. Efectivamente. Uh-huh. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, el 7 con el tema de las materias, ahí sí que te tenían que hacer un tutorial, aquí no. Uf. Aquí vas aprendiendo sobre la marcha. Es verdad. O las esferas, madre mía, lo que me costó aprenderme todo eso. Me acuerdo que me tiré como media aventura sin usarlas porque no tenía ni puta idea y luego dije, ¡ah, leche! Que con esto aumentas las habilidades. Claro, es que para mí de verdad es un error cuando en un juego te tienen que hacer un tutorial muy denso para explicarte una mecánica. Para mí eso es un fallo de diseño, ¿eh? Y aquí, si os fijáis, el único tutorial, creo, que yo ahora mismo recuerde, te lo da Mogutaro, o sea, el Moguri ese que está en sí, la aldea. Es verdad. Y es opcional, que está muy bien. Sí, porque te introduce rápidamente. O sea, no necesitas estar ahí, yo qué sé, 10 minutos o 15 aprendiendo una mecánica, sino que es, venga, ¿quieres? Ya, lo tienes. Y además el juego ya empiezas casi casi con una batalla y de ahí sin decirte nada. Tú vas haciendo, vas investigando, vas probando y ya lo vas sacando poco a poco. Sí, eso es interesante. Para que no se nos pase, podríamos mencionarlo. Y es, aunque no venga aquí, pero el inicio es un inicio muy atípico para un juego de rol. Si os fijáis, porque empiezas directamente peleando. Es muy raro, ¿no? Normalmente sueles empezar en un pueblo, los típicos clichés. Y aquí no, aquí la acción desde el minuto uno. Es verdad. Y te vas familiarizando con todo. Más cositas. También volvió el sistema de puntos de magia, así como la forma de ganar dinero con los tradicionales guiles y la adquisición de experiencia, que esto de verdad es muy importante, que no afectaba a los monstruos. Es decir, que no había ese escalado que estaba en el Final Fantasy VIII, que yo lo agradezco personalmente, porque es que era absurdo, vamos, absurdo. Yo también, ¿eh? Claro, porque, a ver, la gracia en un juego de rol, al menos para mí, es ponerte a levear muchísimo, pero luego sentirte el puto amo. Si te quitan eso... Exactamente, que tú vuelvas a revisitar zonas de inicio y tal y decir, buah, yo de estos de una hostia me los cargo. Y sentirte el puto amo porque te lo has trabajado, digamos, ¿no? Sí, y que aparte ves la lógica de cuando estabas en una zona los animales tenían cierto nivel y cuando vuelves siguen manteniendo un nivel parecido, ¿no? Al mismo que tú dices, joder, no... No he evolucionado nada. Es verdad. Es eso, que a lo mejor llegas a una cueva y hay un bicho que te mata de un golpe y 5 horas después vuelves y dices, pero claro, si este era malillo. ¿Cómo me he podido perder? Es así. Sí. Y sobre todo con la de combates que hay en Final Fantasy, cuando tienes que volver a ciertas zonas y te puedes pasar a los enemigos rápido y dices, qué bien, por favor. O el típico que llegas, te lo encuentras así al azar, que te encuentras un bicharraco que te mete una paliza y le dices, ya volveremos a encontrarnos más adelante. Esto te la dejo también, guardada. También. Sí, sí, te la tengo guardada. Es verdad. Bueno, ahora viene lo complicado, porque por el chat interno Aitor ya dice, aquí voy a meterle palos. El sistema de batalla. El 9 fue el último juego de la saga en utilizar el sistema ATB, este de tiempo continuo, recuperando dos elementos ausentes desde el 4. Por un lado, tener 4 miembros en el grupo activo, porque recordemos que antes teníamos 3 en el 7 y en el 8, y la posibilidad de crear filas, de poder poner a unos miembros delante y otros detrás. Sin embargo, la principal novedad, y creo que aquí es que este es el tema de debate, el sistema de trance, ¿no? Que reemplazaba los límites de forma que tenías un medidor que cuando recibía daño se iba subiendo y hacía que entrases en un estado en el que mejoraban tus atributos de forma temporal. El problema, que el trance salta de forma automática. ¡Qué putada, eh! ¡Mierdoso! Por favor, muy mal. Aparte del trance, el tema es Yo le achaco dos cosas negativas al sistema de combate. Una es el trance, de la que vamos ya a hablar más en profundidad. Pero también le quiero achacar que no es, por ejemplo, el 10 te iba diciendo a quién le correspondía el siguiente turno. Tú podías más o menos plantearte estratégicamente cuándo atacar o con quién y cómo, o qué ataque utilizar. Aquí es como... Había situaciones en las que el enemigo atacaba tres veces seguidas y decías, ¿pero por qué? No lo entiendo. ¿Por qué, por qué esa ventaja para él? Pero sí, sobre todo el sistema de trances, multitud de peleas que acabas con el enemigo y entras en trance en ese momento y decías, por favor, qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio cuando no lo usas porque... Exacto, lo usas con un minion y tienes al jefe después. Muy mal, en ese sentido, no sé por qué lo plantearon así. Con lo bien que estaban los turbos o los límites. Sí. Los usas cuando a ti te da la gana, con una forma estratégica. Seguro que os pasó más de una vez que os faltaba un enemigo y ya teníais programada la orden de atacar del personaje 1, por decir, el enemigo ataca al personaje 3, entra en trance, el personaje 1 se lo carga y ahí se acaba la batalla. Sí, y a tomar por culo. Por lo menos que lo mantuviera, ¿no? Para el siguiente combate, ya que está la barra... Sí, algo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el sistema de trance... fue un paso atrás. Es que no es comprensible. Ahí la persona que estaba testeando el juego tenía que haber dicho, oye, esto está mal. La gracia de un juego de rol es el toque estratégico, ¿no? Sobre todo si mantienes el sistema de turnos. Pero es que aquí te descuadraba todo. Pero bueno. Sí. Yo creo que quizá lo tendrían que haber enfocado un poco más porque durante la aventura te explican que el trance es un momento de rabia, de furia. Entras que en ira, sí, sí. Exacto. Quizá lo tendrían que haber enfocado más o en batallas en que los personajes están muy mal, o sea, que estás teniendo una batalla dura, o ya en jefes finales, porque lo que comentáis, o sea, en combates sencillos da rabia, eso sí que es verdad. Sí que es cierto que hay momentos de la historia muy puntuales en los que argumentalmente hay personajes que entran en trance, y eso se entiende. Sí, es verdad. A ver, desde un punto de vista argumental... puede tener excusa lo de que el trance salte automáticamente si entendemos que es cuando te entra la ira o la rabia, ¿no? La rabia. Claro, tú dices, pues mira, a tomar por culo, ¿no? Y de repente te pones en trance. Pero claro, yo qué sé, en plan, tranquilízate y enfádate cuando yo te diga. Exacto. Sí, sí. Acumula. Sí, sí, es verdad. Bueno, fuera también de los combates, Final Fantasy IX dividía sus escenarios en cuatro continentes repletos de un montón de ciudades, de localizaciones a explorar. Se introdujeron también novedades como esos bocadillos con interrogaciones y exclamaciones al acercarnos a una zona con interacción, que eso está muy bien porque, claro, hemos hablado de lo maravilloso que son los fondos pre-renderizados. Pero si no fuera por este tipo de ayudas, a lo mejor costaría mucho avanzar, ¿no? Porque hay zonas en las que se pierde el personaje o es difícil controlarlo. Entonces, que te digan un bocadillo que ponga, aquí hay algo importante, púlsala, está bien. E incluso el guante, ¿no? Ese guantecillo que tenemos encima de la cabeza del personaje para que no se nos pierda entre el fondo pre-renderizado. Sí, pero la verdad que lo del interrogante, la exclamación parece una tontería, pero es muy bueno, o sea, es una introducción bastante buena. Sí. Porque es que además, e incluso hay algunos cofres que están como ocultos por detrás del dibujo de la imagen. Cuando, por ejemplo, tienes que entrar en una cabaña o una tienda de campaña, por así decirlo, está dentro del cofre y tú no lo ves realmente. Pero si te acercas, te salta el bocadillo. Que está hecho a conciencia, qué curioso. Sí. Para que investigues y te metas en los sitios. Y a veces simplemente te encontrabas estatuas o algunos carteles que tú a simple vista no ibas a saber que había algún texto ahí y pasabas por al lado, aquí hay algo. Ya lo leías y sacabas un poquito más. Curiosidades, simplemente, pero oye. Sí, y además que no molestabas en tener una interfaz que tú digas que me tapa toda la pantalla o me saca del juego. No, estaba ahí un detallito. Y muy bien. Yo creo que una cosa muy importante de este juego que se recuerda mucho es la Mogurred, ese servicio de mensajería diseñado por los moguris que tenía su propia subtrama. ¿Vosotros llegasteis a completarlo o pasasteis del tema? No, iba lo que iba, a enterarme de la historia principal. Alguna cartita se entregaba, pero tampoco... Es que además había... alguna carta que leías decías, chorrada me estás contando, sí, tío. Sí, era una gilipollez. Es verdad. Sí, no, yo la verdad que no me acuerdo si lo completé del todo, pero casi casi seguro que me quedé al 90%, por decir. Sí, la verdad que la mayoría eran tonterías, pero a veces sí que te llegaba alguna carta o alguna subtrama de historias entre los moguris, o incluso de la trama principal, que por ejemplo habían atacado una ciudad y recibías una carta de que estaba explicando qué le había sucedido a este moguri mientras el ataque, que era bastante curioso. A ver, es interesante porque es el juego en el que mayor protagonismo tienen los moguris, creo yo, ¿eh? Así Sí. a ojo, vamos. Aunque tengo que tirar también otra piedrecita con los moguris. Oh, ahí sí que no, ¿eh? Ten cuidado con lo que vayas a decir. Bueno, a ver si me puede. A ver si estás de acuerdo A conmigo o ver. no. Claro, los moguris tú te los vas encontrando a lo largo de todo el juego, porque obviamente se usan para guardar partida, entre otras cosas. Entonces, a mí me descoloca un poco que haya moguris en ciertos sitios del juego en los que es imposible que hayan podido acceder, porque hay una Ah. barrera indestructible antes o por cualquier cosa. Hombre, pero eso es cogérsela con papel de fumar, ¿eh? O sea, es muy, no sé, yo creo que es tirar demasiado. Es un juego, hay ciertas licencias que Sí. yo creo que se pueden tomar, creo. Y creo recordar, estaré equivocado ahora, pero creo recordar que incluso en las cartas estas de Mogurred, cuando llegaban a sitios raros, por decir Terra, ya está, no digo nada más. Incluso había una pequeña explicación de se habían metido no sé dónde, habían aparecido ahí de repente, por Lo hizo un decirte algo. mago. Lo hizo un mago. Y ya está. Es Pues ya verdad. tiene la explicación. Sí, yo creo que sí, que en algunos sí que se contaba cositas. Y en cuanto al diseño, sobre todo es lo que yo ahí no voy a permitir que me digáis lo contrario. Para mí, junto con los del Type 0, de verdad, son los moguris más bonitos que han hecho. O sea, el tema, el diseño con esos pompones, es que es maravilloso. Y están ahí, para mi gusto, ahí, con los del Type 0, que también, incluso hay un logro que es hablar con todos los moguris y cada uno es un personaje, de verdad. Pero sí, los del C9 me parecen maravillosos. Yo voy a estar ahí de acuerdo contigo, pero solamente por el simple hecho de que solo conozco a los del 9 y al que lleva a Lulu del 10 en el brazo, cogido. Ah. Y ese no se mueve prácticamente, creo, o sea que. Sí. Pero es que son adorables, por favor, adorables. Sí. Upo. Bueno, también hay que hablar de los minijuegos, porque Final Fantasy IX está repleto de ellos, desde saltar a la comba hasta cazar ranas con Kina, pasando Ay, Dios. por todo lo relacionado con los chocobos y jugar al Tetra Master que reemplazaba al Triple Triad del 8. Y sobre esto último, explicar que se jugaba teniendo en cuenta, cambió el sistema este de cartas, se tenía en cuenta las esquinas y los lados de cada carta, que lo que hacían era combatir con otras, ¿no? A mí me pareció este sistema de cartas más divertido que el del 8, pero yo entiendo que va por gustos, ¿no? A mí este me encantó, la verdad. Yo me acuerdo la primera vez que lo jugué que me tiraba mañana Y simplemente era un jugando a las vicio, cartas. era un vicio. Era una pasada. Yo es que no he sido de juegos de cartas, la verdad es que no le presté mucha atención a la subtrama. Me molestó un poco que haya cierto momento en que te obligan, Ah, porque es en plan, no lo has hecho, sí. pues ahora te jodes y tienes que pasar por el aro. Pero bueno, para el que le mole, pues guay. Es otro juego dentro del juego, realmente, porque tiene un sistema muy elaborado de jugabilidad. Sí, aunque la rabia que daba cuando jugabas partidas con cartas importantes y perdías, ¿eh? Dios, es que eso fastidia, ¿eh? Y a veces Muchísimo. te enrabietabas, empezabas a jugar y perdías todavía más encima. Yo guardaba antes y me la jugaba, si no volvía al Yo punto anterior. intentaba, pero a veces no lo hacía y me arrepentía. Me acuerdo esta vez cuando he vuelto a jugar en Dalí. La chica de una tienda creo que era, oh, por Dios, no paraba de ganarme. Casi pierdo todas las cartas. Dios, madre mía. Pues Oye, ¿y qué mira, pasa cuando pierdes todas las cartas? pues fíjate, pues no ¿Te tienes dan cartas. otra baraja o algo? No, como vas encontrando, supongo, hasta que Ah, encuentres, vale. digo yo. Claro, yo nunca Porque me he si no, quedado no puedes sin jugar cartas, más. pero. No, yo no llegaba a eso. Ya cuando no me acuerdo si eran 6, 7, ahora no me acuerdo cuántas necesitabas para jugar. Ya cuando estaba en ese número cercano, ya paraba. Digo, otro Claro. día. Pues mira, si te gusta todo el tema de este minijuego de las cartas, en Android sacaron, en los de Square Enix, una aplicación que es el juego este de las cartas, pero incluso creo que tenía online, o sea que puedes jugar contra otras personas, ¿eh? O Madre sea que mía. muy guay, muy guay. Y ya digo, muchos minijuegos. ¿Y a qué minijuego le echasteis más horas? ¿Al de la comba, al de las ranas, de los chocobos? No Es sé. que yo no sé qué tiene Square Enix con meter minijuegos A mí me gusta. tan pesados. Yo me acuerdo el de la comba que había que saltar 1000 veces, creo, para Sí, era una conseguir el burrada. objeto tocho. Y me estoy acordando ahora de la llanura de los rayos, del 10. Perdonad que haga tantas referencias al 10, pero es que es el que... Ya. El que más he jugado. Ese que había que esquivar 100 rayos. O sea, no sé qué tiene Square Enix con hacer esos minijuegos tan pesados. Sobre todo porque el de la comba, yo acababa con el dedo agarrotado. Porque ¿sí? era darle a la X en el momento exacto. Y te iba cambiando el ritmo. No era en plan, bueno, tengo el ritmo cogido y ala. Es aguantar, pero no. Había que adaptarse al ritmo de la comba. Y el de los chocobos era muy chungo, ¿eh? De hecho, ese yo creo que es de la... el de picar. Eso era... Picar la hierba. Era chungo, sí. Y yo creo que en el caso de los chocobos es de los que he jugado que peor uso le han dado a los chocobos al final, porque, bueno, los usabas para moverte de vez en cuando, pero lo que eran los minijuegos, estar en el bosque, yo al final acababa aburrido porque tenías que cavar un montón, además. Y después... irte a buscar los cofres secretos interpretando las imágenes que te daban, que eso ya era locura a veces. Es que vaya tela. Bueno, pues si os parece, esto es todo lo que hay que decir sobre la jugabilidad. Vamos con el apartado sonoro, que es un deleite, ¿verdad? La banda sonora que estamos escuchando ahora mismo. Y esto en concreto es el tema de Cid, lo que estamos escuchando ahora. Y bueno, ¿qué decir? De verdad, ¿qué decir de Uematsu que no se haya comentado ya? O sea, un auténtico genio que creó la que para mi gusto es la mejor banda sonora de la saga por variedad y calidad. No sé si para vosotros también o qué. No sabría decirte si la mejor, pero de las mejores sin duda, vamos. A mí la música me encanta y no molesta en ningún momento del juego. Vamos, tienes el hilillo de la música y siempre. Yo no sé qué me pasa con las canciones de batalla. Yo no sé si será por escucharlas tanto. Porque claro, cada batalla las estás escuchando. Y se te quedan en la cabeza. La del 7 de tanto escucharla se me pegó, por así decirlo, y me encantó. Y con el 9 he repetido. O sea, me encanta la música de batalla del 9. Sí. Es verdad, ¿eh? De hecho, bueno, está el dato de que creó unos 160 temas para el juego, de los cuales entraron 140. O sea, hubo 20 que se descartaron. Pero 140 canciones en un juego para Play 1, todos con una calidad flipante, de verdad. Y yo creo que para mí es que no sobra ni un solo tema, ¿eh? A lo mejor en otro Final Fantasy digo, este es un poquito más malo, tal. Aquí no, ¿eh? No me sobra ni uno. No, estoy intentando recordar ahora momentos y tal. No, es que pega todo muy bien, está muy bien conjuntado. Que se junta todo, la historia, la jugabilidad, los escenarios con la música, se compenetran muy bien. Más que nada porque esta banda sonora tiene una riqueza de estilos que lo mismo pasa de una pieza piano a guitarras eléctricas. Es increíble, todo encaja a la perfección. Y en cuanto al tema principal del juego, es una balada pop que se llama Melodies of Life, que sonaba en varios momentos de la historia y cantado en japonés e inglés por la idol Emiko Shiratori. O sea, igual que pasaba en el 8, recuerdo, con Eyes on Me, que era el tema principal, aquí también volvemos. Y también se ha convertido en una seña de los Final Fantasy, ¿no? Un tema principal potente. Sí, pienso que todos los Final Fantasy al final tienen una canción que te llega, ¿no? O la que usan, ¿no? Para la promoción. Y en este caso, pues, es esta. Final Fantasy. Todo esto también lo comento porque, como dije al principio del programa, tenía varias sorpresas preparadas y allá voy con una de ellas. Para el especial de Final Fantasy VII versioné el tema principal de la saga y en esta ocasión, bueno, también quería dar mi homenaje a esta gran banda sonora y he grabado el Melodies of Life, así que vais a tener la ocasión, ese deleite de escucharme cantando en inglés, que sé que lo estáis deseando, así que si os parece hacemos una pequeña pausa, escuchamos el tema y volvemos con muchas más cosas que comentar de este Final Fantasy IX. Searching throughout the dark for traces of the love you left inside my lonely heart to wave by picking up the pieces that remain, melodies of life, love lost, refrain. Después de esta pequeña pausa musical, en todos los especiales hay que cantar algún tema, hombre, por favor. Si lo hicimos con L3, ¿cómo no lo vamos a hacer con Final Fantasy IX? Y ahora vamos a pasar con el tema de la historia. Ya he dicho que no vamos a hacer ningún destripe, o sea, vamos a contar simplemente la sinopsis y meternos pues en qué nos pareció y en comparación con los anteriores y con los siguientes. La historia. Ya hemos comentado antes que tiene un inicio bastante prometedor. Y es que, bueno, Final Fantasy IX se iniciaba con un grupo de ladrones, la banda de Tantalus, haciéndose pasar por un grupo de teatro. Su destino era Alexandria y su misión, secuestrar a la princesa Garnet para llevarla junto al duque Cid. Esa misma noche, la joven intentaba escapar también, momento en el que era sorprendida por uno de los miembros del equipo de Tantalus, Jidam, con quien, pues, cerraba un pacto para huir del lugar. O sea, él quería secuestrarla y la princesa Garnet quería también ser secuestrada. A todo esto, paralelamente, el juego se había diversificado para presentarnos a personajes como Steiner, que era el protector de la princesa, o el mago negro Vivi, que se había colado en el castillo real para ver la obra Quiero ser tu canario. Bueno, con el rapto de la joven hecho efectivo, la reina Brain hacía disparar con sus cañones contra el barco volador de los captores, el Prima Vista, que terminaría cayendo en el bosque maldito. Este es el comienzo de Final Fantasy IX. Como sinopsis, reconozco que no cuento mucho, más 80, o sea, son más de 80 horas de juego, entonces tampoco quiero contar demasiado, pero básicamente eso, es un grupo de ladrones que tiene como misión secuestrar a la princesa y resulta que la princesa quiere ser secuestrada. Y ese es el punto de partida, ya de por sí muy llamativo. Yo no sé a vosotros qué os pareció la historia, si está a la altura de los anteriores, mejor o peor. Yo pienso que Garnett ahí en ese momento tiene un síndrome de Estocolmo importante. No, no, la verdad es que la historia a mí me ha gustado mucho. Estoy indeciso de si me gustó más, posiblemente sí, que la del 7. Pero me gusta cómo, aunque te van presentando los personajes de manera separada, por así decirlo, y luego te van presentando personajes nuevos, cómo se va entrelazando todo, ¿no? Cómo logran unir muchas tramas, ¿no? Para al final desembocar todo en el final, ¿no? Del juego, digamos. Y aparte es un inicio que después tiene poquito que ver con lo que acaba. Bueno, tiene que ver, pero tampoco mucho con cómo se desarrolla toda la historia y cómo acaba el juego. Que cuando tienes este inicio no te piensas que todo va a evolucionar hasta donde llega, porque es brutal. Y lo que estaba comentando ahora Hitor, el tema de cómo se van entremezclando los personajes, que empiezas con Gitán, pasas a Vivi con esa inocencia de que llega a la gran ciudad, después ya vas pasando con Steiner y vas conociendo a los personajes poco a poco, que yo creo que aproximadamente este inicio durará entre una hora o dos, más o menos, sí. Y de forma tan, tan buena ya coges la base de los personajes para ir conociendo un poco sus... los caracteres de cada uno, sus formas de ser y tal, y es un inicio que la premisa para mí está bien, es simpática, ¿no? O sea, vas a secuestrar a alguien que quiere ser secuestrada, pues oye, es curioso como mínimo, y todo como va desembocando después. Claro, ahí ya te asaltan las primeras preguntas, ¿no? ¿Por qué quieres ser secuestrada, no? Es un Exacto. poco raro. Pero tengo que preguntaros a vosotros, los maestros. ¿Se ha visto en algún Final Fantasy esto que comentamos de que puedas elegir, o bueno, que el juego te deje manejar a otros personajes que no sean el protagonista, en lo que es moverte por las ciudades y tal? Sí, bueno, no sé si de forma argumental a lo mejor ahora mismo no recuerdo, pero en el 4, por ejemplo, sí que puedes uh-huh. elegir, o sea, la miniatura que tú ves del personaje puedes cambiarlo, no tienes por qué ir uh-huh. con el protagonista. Entiendo. O sea que sí que se ha hecho antes, pero aquí, claro, tiene una riqueza narrativa porque es lo que comentáis. Claro. Cada uno tiene sus propias motivaciones. En un principio, totalmente alejadas una de otra, ¿no? No tienen nada en común. Es un grupo de extraños realmente que, por azares del destino, quedan juntos en un grupo y al final van surgiendo cosas ahí. Pero es eso, como RPG empieza de una forma y acaba, bueno, que se monta un Cristo que no tiene nada que ver a cómo empieza el juego, ¿no? Es así. Y aquí hay intrigas políticas, hay relaciones de todo tipo, o sea, se nota que hay un gran trabajo ahí. Y a mí la historia me gustó mucho, de verdad. Creo que tiene muchos giros argumentales y justificados, o sea, no son Deus Ex Machina que tú dices, bueno, esto se lo han sacado de la manga para alargar el juego. Está todo bueno, bien. Algún personaje sí es un poco Deus Ex Machina. De personajes, pero como siempre. Sí, de personajes ahora hablaremos dentro de un rato, sí. Y bueno, y también hablando de la historia, por ejemplo, el tema de las STA, que lo ponen por primera y creo que única vez, las secuencias en tiempo real, que puedes ir viendo en la historia, que, ojo, Qué no bueno. sé por qué no lo han repetido, porque son muy buenas. Qué profundidad le da al juego eso, ¿eh? Y es cierto, cómo no lo han vuelto a usar con lo bien que lo han hecho. Claro, porque hablamos de secuencias. Obras. Claro, algunas obras, porque son secuencias en tiempo paralelo, para quien no lo conozca, que tú puedes ver qué hacen esos personajes en ese momento, a la vez. Y es cierto, algunas yo creo que están de relleno, pero otras son interesantes porque le dan trasfondo al personaje, ¿no? Sí. Y por ejemplo, también lo estaba pensando, quizá el 4 no lo tengo muy jugado, pero el 6 sí que se diversificaba un poco el tema de los personajes. Aquí también, los personajes vamos cambiando mucho el que vamos manejando, y las STA... que te van explicando otras cosas, vas volviendo un personaje, llegas a una... A mí lo que me gustaba mucho, la verdad, es cuando llegabas a una ciudad y todos los personajes se iban distribuyendo por ella. Te los ibas encontrando, ibas teniendo las STA de momentos que estaban pasando en la ciudad y cómo ibas descubriendo cosas incluso de la propia historia principal a través de estas STA. Uh-huh. Es verdad, es que le daba una riqueza al universo, porque, por ejemplo, ¿no? El grupo llegaba a una posada, pues no se quedaban todos en la posada, a lo mejor Garnet decía, voy a explorar, y ves que en una escena de este tipo está en un huerto hablando con una muchacha de allí, pues a lo mejor te da información que no es que sea crucial para entender la historia, pero sí que nutre, pues eso, de más riqueza al universo. Intrahistoria. La intrahistoria, uh-huh. Sí, sí. Sí, comparándolo un poco me acuerdo... Ahora tiro para mi podcast, ¿eh? Pero cuando hablábamos de Mass Effect, comentábamos mucho cuando volvías a la nave cómo te gustaba ir a hablar con los personajes para ver qué te contaban o cuáles eran las historias que te querían contar. Aquí es un poco similar. O sea, podemos decir que este final un poquito lo introdujo también, o quizá otro. No me voy a atrever a decir que lo introdujo, pero al menos lo ponía sobre la mesa. Este hecho de llegar a la ciudad, empezar a tener las STA de diferentes personajes y tú interesarte por saber lo que les estaba pasando. Que también podías omitirlos, si querías, pero tenías la posibilidad de verlo. Uh-huh. Sí. Y recopilar la información del lugar. Uh-huh. Claro, mucha gente, yo he escuchado que asocian Final Fantasy con... Es que para mí un Final Fantasy es cuando te sientes identificado con los personajes. Yo creo que no, o sea, yo no me identifico con Gitán, ¿sabes? No me identifico con Steiner, ni con Kina, por Dios. Dios me valga, ¿no? Pero sí que los llegas a comprender, ese es el tema, o sea, que tú veas que ese personaje es como si fuera real, una persona. Y en eso, pues, estas escenas en tiempo real están muy bien hechas, porque ves que son personajes que sienten y padecen, que no son unos monigotes que te están siguiendo por todo el juego. Que tienen, digamos, entre comillas, vida propia, ¿no? Es eso, llegas claro, a un sitio sí. Y cada uno se va donde le da la gana. No van a estar todos metidos en el bolsillo de Gitán siguiéndote. Exacto. Sí. Lo típico de que todos los personajes se meten dentro de ti, ¿no? Que lo hemos visto en anteriores. Eres Doraemon. Sí, sí. Así es. Bueno, yo creo que es eso, que también la importancia de esta historia, del juego en general, es el viaje, que es algo muy propio de la cultura japonesa. O sea, no tanto el final, que tú puedes decir, bueno, a lo mejor hay juegos que tienen un final mucho más potente o un principio tal, sino el camino, esa evolución psicológica de los personajes desde que empiezan hasta que termina, que cambia completamente. Ninguno acaba igual que como empieza. Bueno, casi todos. Vamos a omitir a Kina y a Maran quizás, pero los demás sí. Sí, sí. Este periplo la verdad es que es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que sobre todo se nota más en los casos de Gitán, de Vivi, de Garnet y de Steiner. Yo creo que esos cuatro personajes son... Uh-huh. Los que más... Porque claro, el resto a lo mejor los conoces o muy tarde o no encajan bien realmente con la trama. Pero esos cuatro, yo diría que está muy bien logrado la transformación del viaje en ellos. Sí. De hecho, yo creo que ya podemos meternos en faena, hablar de los personajes y su trasfondo... obviamente sin hacer spoiler y tal, pero bueno, comentando en la medida de lo posible el tema... Porque aquí le hemos dado muchos palos a Kina y creo que justamente. Pero bueno, vamos por parte, porque una cosa muy curiosa de este juego que tú veías en el manual, en el principio del juego, en la secuencia introductoria, era que cada personaje tiene asociado un lema, un eslogan, ¿vale? Que supuestamente, bueno, lo define, una frase. Así que si os parece, os voy diciendo cada personaje y nos metemos en el tema. Vamos a empezar con Gitán por motivos obvios y su frase es: ¿se necesita una razón para ayudar a alguien? ¿Creéis que esta frase está bien elegida para Gitán y que, bueno, pues eso? Yo pienso que sí, pero claro, es que meternos a analizarla es problemón, porque es que yo creo que es muy spoileante. Uh-huh. Y sí, bueno, no, yo creo que sí que lo identifica bastante y sin hacer spoiler lo demuestra hasta el final. Y además tiene un momento que esa frase que él mismo dice, o ese eslogan que le ponen, se vuelve, él mismo lo vuelve en contra de los demás, que me parece un momento muy curioso también. Sí, porque bueno, entrando ya en el personaje, porque no es solamente hablar de la frase, sino de la evolución que tiene y tal... Este personaje es muy curioso porque es el protagonista, es muy travieso, muy ligón, no es ese tan cerrado como era Cloud, ¿no? Con sus traumas, es que no sé qué, no sé cuánto. Que a mí la verdad es que demasiado emo para mi gusto, la verdad. Había momentos que era para darle una hostia y decirle, pero tío, ponte bien, ¿sabes? Deja de hacer el tonto. Pero sí, y aquí no, aquí es otro registro totalmente diferente. Sí, más alegre, de... más niño también, ¿no? Podríamos decir. Sí. Adolescente, claro. Claro, luego también se llevó, yo creo que más allá con el personaje de Tidus en el 10. Fue muy rollo Gitán, pero a Gitán yo lo veo payasete, pero no es tonto, ¿vale? O sea, no es un personaje que tú digas, bueno, es el típico tonto que hace lo que los demás le dicen, tal. No, si te pones a pensarlo, las frases que tienen en el guión tienen una reflexión que tú dices, madre mía, parece que se hace el tonto más bien, para ser, yo qué sé, simpático o agradar, pero tiene unas reflexiones muy, muy chungas. Es su estrategia con las mujeres. Sí, es tonto. Sí, es un personaje alegre que siempre lo que tú comentas tiene unas frases que dices, hostia, no, de un personaje como tú, si, o sea, un personaje como este, si no lo conoces mucho te pueden llegar a chocar. Y también además... Bueno, no, al lema no se ha podido escuchar, no sabemos, hay algún problema técnico, pero bueno, recogiendo lo que estaba diciendo, pues eso, Gitán es un personaje realmente con mucho más trasfondo del que aparenta, y eso se nota mucho, mucho, más que nada por eso, porque parece tonto, no lo es, y conforme avanza el juego también descubrimos pues más cosas sobre sus orígenes, a dónde va, a dónde viene y todo eso. Recuerda, de hecho, en aspecto, si os fijáis, a Goku, ¿no? Por esa cola y todo. Pero es un personaje, yo creo que muy interesante, ¿no? ¿Por qué hacen a todos, bueno, a bastantes protagonistas de Final Fantasy, por qué los hacen Super Saiyans? O sea, todos son rubios y no sé qué tienen con eso. Es verdad, es verdad. No sé por qué. Eso también creo que tiene que ver con la tradición japonesa, porque Goku también viene de una antigua leyenda, no lo sé. La verdad es que no, no me he documentado tanto, pero sí sé que viene de una cosa de la antigüedad. Y ahí está. Yo quiero, de verdad, que pasemos a hablar, de verdad, por favor, de Vivi. ¡Qué personaje! Y su frase es, ser o no ser, ¿cómo podemos probar nuestra existencia? Yo, de verdad, creo que si tuviera que haber un protagonista... es Vivi. A lo mejor no de forma explícita, pero el mensaje te lo da él. Sí. Es el alma del juego, para mí. Sí, además toda la... Ya vuelvo a estar por aquí. Toda la... la búsqueda que tiene siempre de todo lo que va pasando en la historia, que cuando encuentra su origen y todo, cómo va evolucionando y cómo va él buscando la respuesta, la verdad que son momentos muy buenos. Y esa inocencia que tiene Vivi al principio, cuando llega por primera vez a Alexandría, ve todo nuevo, y es un niño que está descubriendo el mundo, al final. Y todas las respuestas que tiene que buscar, la verdad, tiene momentos muy buenos. Y aparte, recordando las STA, Vivi era un personaje muy secuestrable, ¿eh? Cada dos por tres lo estaban secuestrando. Y muy tropezón. Sí, es verdad. Sí, también. Sí, era muy torpecito el pobre. Es verdad. Pero es adorable. Y la idea de convertir un mago negro que hasta entonces había asociado como, yo qué sé, un personaje imponente, ¿no? Aquí, que es adorable, muy kawaii. Pues a mí me gustó mucho. Y luego, sin hacer spoiler, pero una cosa que hay que comentar. La idea que sobrevuela, sobre todo Final Fantasy IX, es la de la muerte. Vivi es un niño que tiene seis meses, fijaos, ¿eh? Bueno, el juego se te explica por qué, pero un niño que empieza a comprender la idea de la muerte, yo ahí lo voy a dejar, pero me parece suficiente potente como para armar un buen guión, ¿eh? Sí. Además que es eso, contrasta, ¿no? Que sea el más jovencito, ¿no? Digamos, el que te dé el mensaje más impactante, más profundo de este juego. Que también es un poco curioso como a medida que va avanzando la historia, ves como Gitán y Vivi tienen ciertas cosas en común. De no quiero hacer spoiler, ¿eh? Ya. Pero de ese origen. Y cómo la forma en que lo resuelve más o menos Gitán y lo va resolviendo Vivi. Dos formas de verlo. Cómo va creciendo, ¿no? Por así decirlo, sí. Esa amistad entre ellos y se van apoyando en los distintos encontronazos que tienen con la realidad. Sí, porque el personaje de Vivi me gusta mucho porque en contraposición de Steiner, de Gitán, que son muy bravucones, no son el típico estereotipo de hay un problema, me enfrento a la adversidad. Vivi es un niño, entonces cuando hay que pelear, él no quiere pelear realmente, o cuando se encuentra con un desconocido en un pueblo, es tímido, se pone nervioso. Lo veo un personaje, ya digo, muy natural y muy, para mí, que jugué como un niño con el que sentirse entrañable. Muy entrañable, sí. Totalmente. Y también es curiosa, más adelante, ya esto es por el CD2, la relación que empiezan a tener entre Vivi y Eiko también es curiosa. Eiko, una chica tan animada, tan alegre, cómo anima a Vivi a continuar y a cambiar de actitud. Es verdad, son dos niños, es que Eiko es una niña también. Muy diferentes, sí. Con formas de enfrentarse a la vida desde una perspectiva, pues eso, muy distinta. Vamos a hablar de Garnet o de Daga, es el mismo personaje, ya hablaremos del cambio de nombre también en la segunda parte. Y su frase es: aunque sea reina, no quiero dejar de ser yo misma. Garnet, recordemos que es la princesa del reino de Alexandria. Y este personaje pega también una gran evolución. Personaje femenino que sí. Sabemos que, bueno, pues los japoneses a veces no los tratan muy bien, ¿no? Son los típicos indefensos. Aquí es una maga blanca. Pero la veo luchadora, ¿eh? Me gusta mucho su cambio que pega también. Sí, a mí me encanta sobre todo y se me quedó grabado un momento, una transformación que tiene ella. Y es al principio del juego. Ella, las primeras veces que la lees hablar, habla así con unas palabras sí. muy de salón, digamos, ¿no? De alto salón. Y a medida que va pasando el tiempo con Gitán y los demás, cómo va cambiando su manera de hablar. Le cuesta al principio, pero luego, cuando ya llevas un montón de horas jugadas, ves que ya se ha integrado y que ya no le cuesta tanto el adaptarse al lenguaje más de calle, ¿no? Digamos. Eso es un puntazo. Y además, a través de las STA que hemos ido comentando, también vas viendo escenas donde ella se pregunta, ¿lo estaré diciendo bien? Ay, mira, parece que me voy integrando. Qué bueno. Curioso esa sí. evolución, sí. Claro, porque le hemos comentado de la sinopsis, ella es secuestrada, por tanto, todo el mundo la está buscando. Ella va recorriendo muchos lugares donde se le podría reconocer, y entonces le dicen, oye, mira, deja de hablar de esa forma, ¿no? De la alta alcurnia, porque ella habla, pero vos, ¿qué has hecho? No sé qué, ¿no? Muy así, y le dicen, no, cambia el registro, y se ve desde el principio del juego hasta el final, la transición, que no es de golpe, a lo mejor de repente tú lo ves en una posada o algún sitio referirse en plan, estoy guay del Paraguay, o cosas así muy chungas. Practicando. Sí. Que está muy bien hecho, muy llamativo. Integrándome con la jerga, poblerina. Sí. ¿Y vosotros erais más de, o sea, qué nombre os gusta más, el de Garnet o el de Daga? A mí el de Garnet. Yo hay una cosa que no entiendo, pero bueno, creo que lo voy a dejar para la segunda parte. Es el tema del nombre, ¿no? Cuando cambia, pero luego ya no cambia más. O sea, no entiendo por qué. Bueno, pues lo plantearemos en la segunda parte, lo dejamos ahí. Pero sí. A ver, a mí me gusta más Garnet, honestamente. No sé si es por la traducción, pero es que Daga es un nombre muy feo. Garnet me sonaba a champú, la verdad, a Garnier. Pero bueno, tiene un pase. No sé, yo estoy entre los dos al fin. Además, mientras me estaba preparando un poco el tema de la historia, yo iba continuamente cambiando Garnet, Daga. Sí. Continuamente. Y bueno, del personaje también, decir el menos mal que no tenían trabucos, ¿no? Porque si no... Bueno, sí. ¿Qué nombre tendría? Vete a saber. Es que aparte, ¿de dónde lo saca? ¿Qué tienes ahí? ¿Cómo se llama eso? Venga, pues ese. Perdona, Lema, perdona. Estabas hablando. No, tranquilo. No, solamente el peso de las responsabilidades y la duda que tiene ella siempre durante el juego, y también el peso de sus amigos, cómo se involucran con ella, cómo le va corrompiendo, que vemos un momento en el juego que ya como ella misma explota y se queda un poco apartada en la aventura incluso. Por daños ya que pasan de tal responsabilidad, de todas las emociones que ha ido sufriendo, que directamente llega un momento... Que, bueno, creo que no es spoiler si digo que pierde el habla. No creo que entremos dentro de spoiler, que ya es como el sumum de todo lo que le pesa, y eso parece que es ya la señal de que ha petado, y a partir de ahí es cuando va... Bueno, también te digo que lo del tema de que los personajes peten, aquí esta muchacha deja de hablar. Cloud se vuelve paralítico. Ahí lo dejo, bueno. No digo más. Sí. Que también es bastante es fuerte. Verdad. Ay, Dios es mío, verdad. La lógica de Final Fantasy. Bueno, tenemos que hablar de otro personaje que hay sentimientos encontrados, Steiner. Su lema es, habiendo jurado lealtad, debo vivir en servidumbre. Este es el caballero que protege a la princesa Garnet. Y yo antes, fuera de micro, confesaba que este personaje no me gustaba. Me he reconciliado con él con los años, ¿eh? Pero es que me parece, entre la... ¿Cómo está diseñado? Que es que parece tonto, que tiene una cara de alelao, la verdad. Y luego, que en mi opinión, de verdad, sin spoiler ni nada, pero creo que el cambio, el plot point, el punto de giro de su personaje, llega muy tarde, digamos, en el CD3. Yo no me gusta. Porque es que es muy cabezota. Demasiado. De su personalidad, ¿no? Demasiado. Pero también hay que decir que es el más leal. dentro de que dentro de su lealtad sea un pesado. Pero y un cabezón. Es un leal, pero no sabe a qué es leal realmente. Yeah. Porque, vamos a ver, desde el principio la princesa te está diciendo: mira, que yo me quiero ir de aquí, no quiero estar en el reino. Y él, sí. Y él, no, déjame, pesado, que me vaya. Pues no, a la fuerza te quería llevar al reino. Entonces, ¿eres leal a quién? Ese es el tema. Mm. Sí. En teoría debe ser leal, supongo que a los. A la reina, ¿no? No sé. A la reina o los principios que haya jurado a la corona, uh-huh. Me imagino, o algo así. Pero sí, la verdad es que al principio del juego es muy pesado. Yo es que veo este personaje y ya me estoy acordando de los pasos. Que siempre que andaba en el juego se escuchaba ahí toda la armadura que llevaba. Es inevitable. Cada vez que veo la cara lo escucho. Sí, eso es verdad. Pero bueno, el lema que tiene esa pregunta que se hace, si tiene que seguir siendo leal o vivir en servidumbre, también es un lema potente. O sea, al final el personaje... tiene unos principios que ha crecido toda la vida y tiene que ir en contra de todo lo que cree y evolucionar a partir de ahí también es un punto importante, pero no quita que sea un plasta, ¿eh? Sí, es un plasta. Eso no lo quita. Sí, no, la idea es y potente. Y quizás sí lo que comentas. Mm. Sí, no, la idea es potente, pero lo que comentas también un poco, que quizás le llega un pelín tarde. Poco sí. A poco empiezan a ciertos personajes a ponerle en duda con frases de estas demoledoras que le ponen. Y de ahí poco a poco empieza él a evolucionar la idea. Sí. Pero sí que... Bueno, es un cambio lento, pero también es... Lo encuentro lógico dentro de el gran cambio que tiene que tener este personaje. Lleva mucho tiempo también. Si lo piensas en una persona, cambiar toda la idea que tiene de su vida a otra totalmente opuesta, ir en contra, básicamente, rebelarse. Ya, el problema es que, a ver, cuando en el juego se ve que les hacen 30.000 putadas, pues en la 30.001 sí. Es cuando dice, vale, pues vale. Sí, ahí sí. ¿Sabes? Eso sí. Que digo, es bueno, lentito. Es lentito, es cortito, pero bueno. Es que no sé si os habéis parado a pensarlo, pero os tenéis que dar cuenta de que Steiner para mí es un adulto rodeado de chiquillos. Eso es verdad. Y claro, a lo mejor el paso, el cambio para un adulto es mucho más lento que para los niños. Pero eso no quita que sea el personaje que creo que más crispa a todos, a sí. Todo el grupo, al resto. Y además que está ahí ese duelo, ¿no? Ese amor-odio con Gitán, porque son totalmente contrarios. Gitán, pues sí. Eso, hace las cosas de forma impulsiva, no tiene ninguna seriedad ni respeto hacia nada en un principio. Y Steiner es mucho más formal, de hecho siempre habla en plan Pardiez, no sé qué, o sea, sí. Patán, habla de una forma muy, muy, muy graciosa. Y de verdad, ahí la localización de 10, de verdad, increíble. Y la relación, por ejemplo, que tiene con Vivi también, que al final eso sí, desemboca Don que Vivi. Durante el combate tenga magia, por ejemplo, también es bastante curioso. Uh-huh. Sí, sí, porque es eso, le tiene más respeto a Vivi, que es un niño, que se refiere a él con Don, ¿no? Don Vivi. Y a Gitán, ¿no? A Gitán le dice, anda, tú quita de en medio, que eres mierda. Ladronzuelo. Ladronzuelo, bribón. A mí me gusta Steiner, pero simplemente porque como es el tanque del grupo, mete unas hostias en los combates, sí, que me encanta. Sí, o sea, ese no cae de mi grupo nunca. Eso es verdad, sí, sí. Bueno, este es el grupo principal, ¿vale? Gitán, Vivi, Garnet y Steiner. Y ahora venimos ya con los que a lo mejor no estamos tan de acuerdo si nos gustan o no. Vamos con Freya y su frase es que no hay nada peor que el olvido. La frase muy apropiada, solamente voy a decir eso, pero muy, muy, muy apropiada y muy obvia también. Y este personaje, bueno, pues es también de Burmecia. No sé, el diseño de personaje es lo que más me llamó la atención en su día, porque también tiene cola como Gitán, pero está como tan vestido, ¿no? Tan vestida, mejor dicho. A mí el diseño me parecía muy raro en su día, eso es lo que me llamó la atención. Mm. Y es raro, se parece, es cualidad y sí, parece sí. Una especie de pez, no sé, es un poco el rarísimo. Sombrero de pico, es que sí. Es muy rara. Y aparte nunca se le ve bien la cara también, porque siempre lo lleva bajado, es raro. ¿A vosotros nos parece este personaje, Freija, es una telenovela? ¿Os han metido, nos han metido una telenovela verdad. Ahí con ella? Sí. Sí, sí, porque es, bueno... Se basa en eso, su, sí. Su inclusión en la historia. Hay que decir que ella tiene ahí pues su historia con el novio y ya está. Se mueve en torno al novio, la pobre. Y, eso sí. A mí me falla a partir de aquí, de hecho los personajes que vamos a hablar, la mayoría para mí me fallan en la motivación. Igual que en los primeros, está muy clara y te lo explican mucho. Freya a mí es un personaje que empieza potente y se me va desinflando conforme avanza. Sí, porque todo lo que persigue y después vamos descubriendo más cosas... Pero en definitiva, la historia de Freija, cuando es la conclusión, es una historia bastante dura, ¿eh? O sea, no se trata demasiado, pero es una historia bastante dura la conclusión que tiene. Y además, a mí me da la sensación que el personaje no acaba de estar del todo trabajado. O sea, si lo hubiesen podido trabajar un poquito más, darle unas motivaciones de más peso o algo más de recorrido, claro, hubiese podido estar un poco mejor. Es que el problema es ese, que creo que su historia está un poco alejada de la trama principal. Entonces, en cuanto acabas esa trama, está un poco colgandero ese personaje. Sí, o incluso le podrían haber dado un poco más peso con lo que le pasa a su pueblo, pero después de todo lo que le pasa. Porque eso ya pasa a un segundo, tercer, cuarto plano, ya desaparece prácticamente el tema de si no recuerdo mal, los nombres Bormezia y Cleira. Después de todo lo que sucede, le podrían haber dado un poco más de peso de cara a su pueblo. Justo estamos escuchando ahora mismo el Reino de Bormezia, por cierto, ¿eh? La canción. Justo aparece. Sí, sí. Y justamente con su propio lema de no hay nada peor que el olvido. Y su propio... Bueno, no sé qué. Que si no, ya haré un poco de spoiler. Yo estaba a punto de... Me he mordido la lengua porque hay cosas que ya comentaremos en la segunda parte que va a ser intensa. Pero es eso. Para mí el arco argumental acaba demasiado pronto. O sea, cuando acaba lo suyo es en plan... Bueno, ¿y por qué sigues? Si ya no tienes motivación. Ya es en plan... Pues venga, pues sigo para adelante con vete para tu casa. Claro, vete para tu casa. Yo qué sé. Pero es verdad. Sí, pero la forma en la que conocemos al personaje sí que me gusta mucho. Por si no os acordáis, directamente diré en un bar y ya está, no digo nada más. Pero está muy bien porque es un personaje muy misterioso, pero una cosa es que sea misterioso y luego lo comprenda, y otra cosa es que parezca misterioso durante toda esto. Que al final es un misterio que no entraña nada, que en el fondo no hay fondo, es muy plano. Está hueco. Pero bueno. Sí, incluso, por ejemplo, también el momento de máximo esplendor del personaje, que es C1, C2 más o menos, es curioso también, por ejemplo, ver Vivi como ayuda a Freija, ¿cierto? Con su propia búsqueda, la propia búsqueda de Vivi, de lo que está buscando, también intenta ayudar a Freija, cómo se apoyan también. Sí, es verdad. Yo creo que es el momento de pasar a un personaje muy complicado y es Kina, ¿vale? Kina, yo, para empezar, desde aquí hago un llamamiento. Quien esté escuchando esto, si alguien puede defender el personaje de Kina, que venga al programa. Lo vamos a entrevistar en profundidad porque lo veo muy complejo. Yo he intentado, de verdad, ser objetivo, pero igual que Kai Sith me parece un personaje que no hacía nada. Pero aunque no hiciera nada, tenía una pequeña función en la historia que tú dices, vale, bueno, muy cogido con pinzas, vale. Aquí ni eso. Es un personaje, para empezar, no tiene género, aunque aquí en España fue hembra, la pusieron así, ¿vale? Y su lema hay que decir que es hago lo que quiero. ¿Qué tiene eso de malo? Para empezar, el lema me parece una mierda, vamos a decirlo claramente. Es un personaje que simplemente se une al grupo porque, bueno, pues quiere comer. Eso es todo lo que le mueve. Que hay un pueblo que se está muriendo, hay un tío que quiere destruir la tierra. Me da igual, ¿hay comida? ¿Sí o no? Pues sí, pues voy para allá. Es ridículo, ridículo. Los diálogos que tiene, por favor, es que desentonan, te sacan completamente del juego. Es en plan, por favor. O sea, que todo el día con la comida en la boca y todas las frases acabando ñam ñam ñam ñam. Bueno, sí, los clichés también de los clichés. Los personajes. Sí, es que yo, Kina, no sé, como personaje, bueno, principal dentro del grupo, lo veo muy justo. Como secundario de la historia, porque Kina vamos viendo que tiene diferentes aventuras. Yo alucino con este personaje, pero como un personaje secundario hubiese estado gracioso. Ahora, como ya personaje del grupo, claro, y tal, y que te obligan a. Ya. Es que, pero no hace nada, incluso... o sea, no influye en la historia. Lo quitas, no te cambia nada. Para nada. Nada. Es que incluso yo diría que es el único personaje, y mira que hay otro que tampoco es que se haga de mi gusto, pero es el único que es que no tiene una evolución, pero nada. Se mantiene totalmente lineal hasta el final. Sí. Bueno, evoluciona un poco en su búsqueda de la comida trascendental, que la era, no sé qué, pero bueno, vamos, que ya está. Sí, sí. Pero muy poco. Sí, es que, yo qué sé, a mí me parece lamentable, porque es que no tiene ni motivación. No es como Freya, que puede estar mejor, puede estar peor. Es que la mueven los impulsos, realmente. El hecho de comer. Y de hecho, en el pantano en el que la conocemos, simplemente le dicen, vete, en plan como indirecta, tú vete de aquí a cazar y a comer en otro lado, que hay muchos sitios donde comer. En plan, para quitársela de en medio. O sea, ni la querían en su pantano. Porque es que sí. Horrible. Es que lo estoy pensando lo estoy empezando a pensar en el tema de la historia cuando aparece el personaje y al final me doy cuenta que es un recurso que utilizan durante CD1, CD2 más o menos para que podamos tener ese cuarto personaje en el grupo de batalla. Están quedando un poco así. Donde, claro, donde sí que a lo mejor, no sé vosotros, el tema de sus habilidades, que lo que hacía era engullir, que si preparabas mucho al personaje podía ser fuerte, aunque yo reconozco que no lo utilizaba, pero bueno, por ahí sí que puede tener, ¿no?, un valor. Sí, lo que pasa es que esa habilidad no funcionaba con todos los enemigos. Claro. Entonces también te resta. Y lo que costaba a veces también. Claro. Sí, porque no podías siempre engullir al enemigo. Había que tenerle en un punto, en el punto álgido, ¿no?, digamos. Sí, es que ese personaje no me gusta nada, lo siento. Parece como Liquitum, porque además tenía la boca siempre, o sea, la lengua siempre fuera. Sí, además. Daba mucho asco. Yo simplemente lo admitiría como personaje secundario, no dentro del grupo, así que de vez en cuando pueda saber algo de sus pequeñas aventuras, pero ya está. Es que me da la sensación de que se quedaron sin ideas para meter un octavo personaje. Puede ser, pero no sé, igual que, ya digo, está Kite Sith, pero también Jar Jar Binks, por ejemplo, en Star Wars. A la gente no le gusta, pero tiene una función y es empatizar supuestamente con los niños que estaban viendo la película. Este personaje no empatiza con nadie. No. ¿Con nadie? Ay, Dios. Sí, nos gusta a todos la comida, pero vamos que... Pero está cierto, yo para... no mataría por claro. La verdad. No. Ay, Dios mío. Y bueno, es que simplemente por el hecho de rellenar grupo, por decir, es que podrían incluso haber metido a alguien de la banda Tantalus, por decir, o algo así, no sé. Claro. Simplemente rellenar, por decir algo. Totalmente, es verdad. Hay otro personaje que sí que es más interesante, Eiko, que es esta pequeña chica que conocemos y su lema es: no quiere volver a estar sola nunca más. Yo solamente puedo decir, para no entrar en spoiler ni nada, que su mejor amigo o amiga, mejor dicho, es un Moguri. A mí eso me parece... Ojalá yo tuviera un amigo Moguri. Me parece genial. Pero es una niña, es eso lo que contaba ahí antes, que es la contraposición de Vivi. Cómo se toma la vida, la filosofía de una persona que, como su propio lema indica, ha estado sola toda la vida. Sí. Para mí, como... este es el personaje que después de los cuatro principales tiene más protagonismo en la trama. Sí, porque es... bueno, iba a hacer un spoiler, ¿no? Es complicado hablar complicado, un de este personaje sin hacer spoiler. Claro, porque es un personaje que nos encontramos con la historia ya bastante desarrollada, digamos. Bueno, tampoco mucho, pero sí que ya estás metido dentro de una trama. Sí, bueno, es que para que alguien que no lo haya jugado se pueda hacer una idea, nos la encontramos casi al final del CD2, que la historia está muy avanzada. Sí. Y cuando ya la historia ha tenido un giro importante, además. Sí, es verdad, pero su papel es muy importante en ese argumento. Y la prueba del algodón es muy simple. Si tú un personaje lo quitas, te cambia la historia, o sea, te influye, pues sí. Pues entonces es un personaje con peso, claro que sí. Y Eiko es brutal. Tengo una pregunta para vosotros. ¿A quién usabais vosotros más? ¿A Eiko o a Garnet? En los combates. Yo a Garnet, la verdad. Yo también. Lo que pasa es que hay un momento de la historia que Garnet tiene un poco de problema y te la tienes que ir combinando un poco. Cierto. Es verdad. Sí. Pero bueno. Quizás por ese motivo argumental fue por lo que hicieron que Eiko tuviese ese job, por así decirlo, ese trabajo. Pues está enfocada en ese sentido. No lo sé. A ver, Eiko es un personaje muy importante porque ayuda a Garnet a descubrir su naturaleza. Ahí está. O sea, un personaje que le cambia el chip realmente. Es la que le hace, oye, que las cosas no son como parecen. Gracias a Eiko. Así que yo le veo la función por ahí. Y nada, vamos a hablar del último de los personajes así principales que se nos unen en la pandilla, Amarant, y dice, su frase es: ¿qué es lo que busco en realidad? Quizá no quiera saberlo. Bueno, Amarant, yo sé que Aitor a ti no te hace mucho chiste. Para mí es Ogremón 2, tío. O sea, busca la hostia, busca pegarse con la gente, y tampoco te creas tú que me... No. Es que, a ver, tiene un cierto grado de evolución, pero tampoco le veo que evolucione mucho. Al final te quedas con alguien también un poco plano, como con... No al nivel de Kina, pero también es un personaje que igual le quitas de la trama y no cambia nada. No, y es que aparte el personaje vas viendo lo que va pasando, cómo se introduce, porque cuando lo introducen dices, este tío, ojo, peligro. Y toda su historia, todo su argumento queda casi, casi en ridículo, si lo, te lo empiezas a plantear un poco. E incluso todos los personajes vemos que tienen como su, su evolución, su resolución de ellos mismos. Este casi lo meten con calzador porque todos los personajes lo han tenido y también necesita tenerlo. Es otro personaje chungo. Es verdad. Yo sí que, por aportar lo que habéis dicho, que estoy de acuerdo en todo, yo lo veo que también representa el honor de una forma distinta a Steiner. Igual que Eiko se toma la vida de una manera diferente que Vivi, Amarant se toma el tema del honor de forma muy diferente a Steiner. Pero le falta eso, el chip de cambiar, ¿no? De que cuando termina la historia, que sea diferente a como empieza. Y veo que no. O más el orgullo, quizá. Sí. Porque acaba siendo muy orgulloso también. Bueno, las motivaciones al final de Amarant también son de bastante de orgullo. Orgullo propio. Porque sin contar nada, Amarant es un cazarrecompensas contratado por la reina. Vamos a explicar eso. Pero es eso, es que siempre en todas las escenas que aparece, siempre le ves ahí alejado del grupo, en una esquina, de espalda, apoyando la espalda contra la columna y tal, muy alejado, muy a lo suyo. No sé, no se llega nunca a implicar con el grupo. No, nunca llega. Y aparte, este personaje también tiene un pasado que no sabemos por qué persigue a Gitán, y cuando se descubre, es de cachondeo casi. Sí. Totalmente. Y luego es eso, ¿no? Yo lo veo siempre como un mandado. Es un cazarrecompensas que está a las órdenes de la reina, vale. Pero es que luego, cuando cambia de esto, sigue haciendo las cosas como un pollo sin cabeza. Perdón. Sin saber realmente por qué hace las cosas. Y nunca llega a comprenderlo. Es un personaje, si te lo pones a pensar, cuesta meterlo dentro de todo lo que pasa. Al final deja más cabos sueltos esa cosa. Bueno, hay más personajes, esto ya un poquito más rápido porque no son principales. Beatrix, por favor, que es como la guardiana, ¿no? De la reina y de la corte, que es un personaje con el que nos vamos a topar muchas veces de una forma muy injusta, todo hay que decirlo. Sí. Pero bueno, a mí me gusta el diseño. Otro cliché, ¿eh? Otro cliché de Final Fantasy. Los típicos personajes estos... oye... Esto es una injusticia, capullos. Sin entrar en spoilers. Pero fijaos, Beatrix es un personaje que es una mujer fuerte. Y de hecho, todas las mujeres que son caballeros en la corte son infinitamente mejores que los hombres, que son los del Batallón Pluto, que son de lo peorcito que pero hay. Pero no, cagaos. Sí, sí, sí. Que yo cuando me enteré dije, pero bueno, por favor, ¿crees que me están representando estos? Pero es curioso, ¿no? El cambio de rol, que me gusta muchísimo que eso lo tome en serio un juego. Y aparte también, este personaje de Beatrix persigue un poco lo mismo que Steiner, además. Lo único que ella lo pilla quizá un pelín más rápido. Te diría una cosa. Beatrix tiene mucha más evolución que Kina y que Amarant. Y es un personaje secundario. Eso es verdad. Sí, es verdad. Bueno, más personajes, por favor. Brain, la reina. Esta señora tan gorda con su abanico. Qué guapa, ¿eh? Que vaya, o sea, querían hacer un personaje que diera asco, ¿no? Que representara la maldad, y está muy bien hecho. Tú lo ves y madre mía, impone. Cosicada, eso sí. Sí. Y hay más, sí, comenta. No, eso, o sea, el personaje es curioso. Y estaba pensando ahora, por ejemplo, también el tema de su marido, el padre de Garnet. Que apenas se llega a nombrar durante la aventura y podrían haberle dado un poquito más de peso para a la vez darle un poco más de encaje al personaje de Brain. Sí, porque el personaje de Brain, bueno, pues cumple su función, la vamos a ver durante la historia. Nos dicen que tiene un momento de inflexión. Sí, hay un cambio, cambia algo, pero no sé. Para terminar con esta sección y no se haga muy pesada, tenemos que hablar del malo malísimo. No vamos a contar mucho porque es parte de y además se presenta bastante tarde en el juego. Kuja, simplemente, a mí me recuerda a Seymour de Final Fantasy X en cuanto, pues, no representa esa, no es tan imponente como era Sephiroth, por ejemplo, ¿vale? Se sale de la norma como villano, es alguien así, en plan, parece frágil, raro, que tiene un cuidadoso plan de conquista mundial, bien hecho, no mal como muchos villanos, y... Bueno... Bueno, ahí tengo yo que decir algo, ¿eh? Vale. Pero que no es una persona que quiera pelear por pelear y... No sé, me parece como villano diferente. Vamos a dejarlo ahí. Sí, yo creo que empieza muy bien, muy fuerte y evoluciona, pero hay un punto que cada vez vamos sabiendo más de este malo, de este Kuja, que podría llegar a cojear un poco. Vaya, Kuja, cojear, pero bueno. Y eso, porque lo que tú comentas, se presenta muy tarde. Al final del CD1 tenemos la primera presentación y no sabemos muy bien ni por dónde van a ir los tiros. Y después eso, poco a poco vamos viendo más. Incluso tenemos STAs simplemente de Kuja explicando sus planes, sus motivaciones, para que podamos conocerlo un poco mejor. Ahí es donde iba yo. A mí me recordó muchísimo a los malos de James Bond. Estos típicos malos que cuando ya tienen a James Bond secuestrado y le dan todo el plan con pelos y señales y dices, por favor, si me voy a liberar y te la voy a montar, tío. Eso es verdad, eso es verdad. Y además habla de una forma así como muy, muy rimbombante, ¿no? O sea, muy, muy shakespeariana, en plan, pues sí. Eso, con un vocabulario muy antiguo. Pero bueno, yo creo que es un villano diferente, que intentaron hacer una cosa distinta. Y siempre, la verdad, cuando uno lee comentarios por los foros y tal, la gente dice, es que es un villano muy afeminado, tal. Bueno, en ese sentido no lo veo mal, que sea afeminado. Quiero decirte, hemos tenido en Zelda, en Skyward Sword, también un enemigo... Ya ves. Un villano mucho peor. Ayuga. Hombre. O sea, yo creo que el fallo no va por ahí, sino que no se le ve mucho a lo mejor la maldad, ¿no? Que la tiene. Claro. Sí, mucha. Y mucha. Así que nada, si os parece, vamos a pasar con los temas de la obra, porque aquí sí que ya aviso que a lo mejor soltamos algún spoiler... Así que quien quiera pasar esta parte, puede hacerlo. Bueno, Final Fantasy IX ya lo hemos comentado que plantea muchos temas, muchos mensajes... Y yo hay varios que, bueno, pues me he fijado y creo que es interesante comentar. Por un lado, nos podemos meter ya en el tema del viaje del héroe, que el viaje del héroe, pues para quien no lo conozca, es la historia más antigua jamás contada. Es un patrón que se repite a lo largo del tiempo y de las culturas. Es una serie de etapas, de fases, que lleva a un ser humano a encontrarse a sí mismo durante pues, su interacción con el mundo. Por ejemplo, yo que sé, muchas películas como Star Wars o Matrix se han hecho pensando en este mito del viaje del héroe. Y yo aquí de verdad también lo veo, ese viaje interior, como digo, del ser humano en su propio autodescubrimiento. Son 12 etapas, ¿vale? La voy a decir rápidamente porque tampoco quiero aquí marear mucho. Por un lado tenemos la primera, que sería el mundo ordinario, que es cuando el héroe comienza en su vida cotidiana, en su mundo conocido y todo, pues está bien. Luego tenemos la llamada de la aventura, que es cuando en un momento dado el héroe se le presenta un problema, un desafío, una aventura, entonces cuando tiene que responder. Por ejemplo, podría ser el rapto de Garnet al principio, lo que hace que la mecha que enciende la historia. Luego tenemos la reticencia del héroe o el rechazo de la llamada, que es bueno, por miedo al cambio, a lo desconocido o por apego a lo conocido, el héroe rechaza esa llamada. Por ejemplo, Garnet, que sigue pensando que su madre no es mala, sino que está manipulada. Luego tenemos el encuentro con el mentor, la ayuda sobrenatural, que es cuando, bueno, pues se entera de algo que está pasando, el primer umbral, pruebas, aliados y adversarios, acercamiento, en fin, una serie de fases, ¿vale? No, creo que tampoco merece la pena aquí que comente mucho porque es bastante denso en cuanto a guión, pero sí que me llama la atención que la historia siga al pie de la letra lo que es uno de los grandes mitos de la historia, que como digo, pues se puede ver en Star Wars, por ejemplo, ¿no? Un personaje que empieza de una forma, acaba de otra y por el camino se tiene que enfrentar a pruebas. No sé vosotros cómo lo veis, si creéis que es original o hay demasiados clichés, que a veces pasa con los japoneses, ¿eh? Que se pasan con los clichés. Hay de todo. O sea, creo que hay de las dos cosas. Pero lo hacen bien. O sea, en este caso se asemeja mucho a todos los que has comentado, ¿no? Sobre todo a eso, en el civil con Star Wars, ¿no? Personajes o héroes que empiezan en... Pues eso, en un entorno controlable por ellos, ¿no? Y en ese punto de la historia en la que todo comienza, tienen que abandonar ese área de seguridad y adentrarse en la aventura. Sí, es que me lo estaba repasando un poco mentalmente todos los momentos y sí, quizás sí que sigue un poco los pasos. Ahora, no sé si dentro de esta lista después está ese momento cuando ya nos acercamos al final de la aventura donde Ditán descubre algo... que le da una motivación añadida a la que ya seguía, porque él un poco guiado se va guiado por Garnet y todo lo que sucede por el reino, pero después en un momento de la aventura en concreto acaba teniendo un momento una razón ya de peso más personal incluso. Pero eso es muy Star Wars, lo hemos comentado, porque Luke Skywalker, por ejemplo, sí. Bueno, al principio pasa todo lo que pasa y se también, ve obligado sí, a tirar para adelante y luego descubre que pues eso, que su padre es quien es y toda la movida, ¿no? O sea, que descubre sí, también, su propia sí. identidad un poco forzado por la situación, no lo va buscando. Mm. No, sí, pero acaba entrando en el ajo, quiera o no sí, quiera. Sí. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pues sí, sí que cumple un poco. Luego también hay sí. otro tema que yo creo que esto a Sakaguchi personalmente le encanta y seguro que fue cosa suya, y es la ecología. En Final Fantasy IX el mundo se llama Gaia y pues eso, una vez más Sakaguchi introdujo este tipo de ideas de ecologismo, ¿no?, en el juego, porque Gaia es un mundo que se comporta como si tuviera vida propia en realidad, en el que no existe una corriente vital como en Final Fantasy VII, pero sí se habla de la energía de los seres humanos que se canaliza, ¿no?, todo el tema de la niebla y lo que es y que te explican, sí. está ahí. De hecho, incluso de forma explícita, cuando vamos al árbol Lifa, ¿vale? Hay un enemigo. Ya digo, aquí vamos a entrar un poquito en spoiler porque es necesario. Nos encontramos con un monstruo que se llama Onodrim, que es un boss que tenía como objetivo detener el flujo de almas de Gaia, haciendo imposible la resurrección. O sea, terminando con toda la vida en Gaia como pues consecuencia final. De forma que lo que quería conseguir era que Gaia se transformara en el nuevo Terra al absorber todo el espíritu del planeta. O sea, ya hablamos de un planeta con, pues eso, una serie de energía, ¿no? Sí, sí, es eso. Pero me cuesta, ese mensaje de la ecología aún me cuesta verlo, ¿eh? Uh-huh. No es tan nítido como otros sí. Mensajes que suelta el juego. En el 7, hombre, en el 7 es que es el eje, creo yo. Uno de los ejes. Sí. Aquí en más de soslayo, sí. ¿no? No se ve tan evidente. Sí, quizá no está tanto en toda la historia principal. También un poco repasando todo lo que se va viendo en el juego, sí que tiene momentos que no ahonda demasiado en ciertas circunstancias que son bastante duras. Por ejemplo, me estoy acordando cuando hay el tema de Burmese y Cleria, toda esa población se acaba convirtiendo en gente sin patria y refugiados de guerra. Y vemos, por ejemplo, como Limblum acaba acogiéndolos y vemos todo un pueblo que tiene que emigrar, que es una situación muy difícil también. A veces vamos viendo esos temas que van tocando, que no acaban de ahondar, pero que son temas bastante potentes. Uh-huh. Que los deja ahí, sí, sí, es verdad. De todas formas, yo pero creo es que... Pero es eso, el tema de la ecología, fuera de lo que es el árbol sí. Lifa y lo que pintas, tampoco no lo ve. Veo muy, muy desarrollado. No, yo creo que el tema principal, y esto sí que es importante, es la muerte. Aquí vamos a meternos ya sí. un poquito más de destripe, es necesario, pero es yo creo que hay que plantearlo por lo menos en un especial de este tipo. Y es que Final Fantasy IX es una reflexión sobre la vida y la muerte. Va sobre el miedo que tienen los seres humanos, sobre todo a eso, a la muerte. Una reflexión que además se nos hace a través de un ser que no es humano, que es un muñeco. Incluso, te iba a decir eso, incluso más allá que la vida y la muerte, el ser o no ser. Y eso ya sí que es un poco Shakespeare, pero sí, sí, es así. Sí, sí, es verdad. Claro, porque viví con toda esa inocencia que tiene propia de un niño de su edad, descubre lo que es la muerte al ver que sus compañeros dejan de moverse. O sea, se habla de un defecto de fabricación, ¿no? Un defecto que todos tenemos realmente. Y tú fíjate, o sea, yo me pongo en situación, viví que es un niño que por primera vez sabe lo que es la muerte. O sea, yo me acuerdo cuando yo también de niño por primera vez me puse a pensar en la muerte. O sea, te cambia un poco el chip, sí. ¿no? Y te entra un bajón. La diferencia, claro, la diferencia es que tú, como ser humano, tú la muerte la ves como algo muy lejano en el claro. tiempo. Pero en el caso de Vivi, un año. Claro, es una cosa, claro, es súper pronto, es que lo tiene inminentemente. Y eso le da mucha más potencia a su mensaje. Sí, incluso cuando vemos a otros magos negros y vemos como ellos sí que no saben lo que es la muerte. Sí, no tienen tanta conciencia como Vivi. Sí, de hecho se explica, ¿no? Que al parecer, bueno, cuando están en el cementerio, no, nosotros los enterramos porque hemos visto que los humanos lo hacen, pero no sé si estará pasando frío o calor, ¿no? Que son cosas que, es hasta tétrico. Sí. Sí, sí, sí, pero es eso, porque Vivi es eso, ver la muerte desde la pureza de un niño. Eso es fuerte, el mensaje muy fuerte. Y la idea del miedo a la muerte se ve en todo el juego. Incluso le pasa a Kuja, que es un ser que cree que es inmortal, y descubre que él también tiene fecha de caducidad, que es el miedo hacia ese hecho lo que luego hace que se vuelva completamente loco y dice que, bueno, pues si al final todo van a morir... A tomar por culo. Claro, a tomar por saco. Es verdad. Sí, es curioso como diferentes personajes, por ejemplo, pueden... La visión que tienen de la muerte o que reflejan en el juego, como podemos ver a lo que estamos comentando, Vivi o Kuja, cómo reaccionan o asumen la muerte de diferente forma. Bueno, algunos no la asumen directamente, ¿no? Pero... Sí, de hecho, Kuja, aquí tengo apuntada la frase que dice antes de morir, que es, yo moriré de todos modos, la muerte me salvará del miedo. O sea, fíjate, y de hecho, bueno... Es el miedo a la muerte el culpable de los grandes males de la humanidad. Es lo que denuncia Tiniebla Eterna, que luego se ve, y bueno, ya lo explicaremos en la segunda parte, pero es una metáfora de la muerte y del miedo que tienen los seres humanos a ella. Sí, creo que eso, Tiniebla Eterna lo explica también en su frase de presentación, ¿no? Todo eso que estás comentando del miedo a la muerte. Claro, porque dice, bueno, sin vida no hay miedo a la muerte, así que lo mejor es que todo vuelva a la nada, donde no hay vida. Es muy bestia, claro. Y ya está. Sí, sí, sí. Muy radical. Pero después eso. También, por ejemplo, el tema de la rebelión de los personajes, porque los mismos personajes que estábamos hablando, de Vivi y Kuja, cómo acaban rebelándose a el origen de que hayan sido creados. Sí, sí, se enfrentan. Y van más allá del motivo del origen, a qué están destinados, y ellos crecen y crean su... Se ven ellos mismos como personas y cómo evolucionan, encontrarse a sí mismos. Y ser conscientes de su ser mismo. Claro, no del origen que le han mandado, sino ellos como personas, como seres. Uh-huh, es verdad. Sí, no, yo creo que el mensaje de Final Fantasy IX a grandes rasgos es que todos vamos a morir algún día. Es chungo, pero el mensaje es ese y que por tanto... es real. Es real, pero que lo que te dice también tiene un lado bueno, y es que hay que disfrutar al máximo hasta que llegue ese día, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo como una oda a la vida, al deseo de vivir. Sí. Porque Yitan vence a Kuja, yo creo que gracias a eso, al deseo de vivir. Sí, es el que sabe interpretar el mensaje mejor. En la filosofía de vida, al final Yitan es el que mejor sabe representarla, la más positiva al menos. Incluso ese mensaje que comentas, esa resolución, en la aldea de los magos lo vemos con el jefe, que no me acuerdo si era el mago, número 288. Sí, tenía un número. Él mismo también acaba llegando a esa conclusión. Y que también está a punto de morir. Sí, bueno, es un tema, ya digo, eje principal de la obra y muy bien expuesto. O sea, hasta el momento final que te sueltan el monólogo ese, es una idea que, ya digo, sobrevuela, está ahí, pero tampoco te la ponen en la cara. Y no hace falta, ¿verdad? O sea, está ahí, tú lo ves y no hace falta que te sobrecarguen. No, te la van enseñando poquito a poco para eso, no sobrecargarte del mensaje. Pues sí, bueno, si os parece vamos a hacer aquí hasta aquí el momento spoiler. Vamos ahora con las curiosidades, que a lo mejor se nos cuela alguna también, pero bueno, no está pensado así, y hablar pues de todo lo que encierra este título, que a lo mejor a simple vista no se ve, pero cuando uno se da cuenta hace que mejore mucho. Es que Final Fantasy IX encierra muchas, pero que muchas curiosidades, y posiblemente aquí solo mencionemos algunas de ellas, porque hay tantas que tampoco quiero que esto se haga muy pesado ni aburrido. La más actual, entre comillas, es la misión oculta que se descubrió 13 años después de la salida del juego, que me parece muy llamativo, fue noticia en todos los medios especializados, lógicamente. Y bueno, pues si nos dirigimos a la guarida de Tantalus al comienzo del cuarto disco, bueno, pues nos encontramos a Zenaro y Venaro hablando sobre el paradero de Marcus y Cina. A pesar de que, bueno, todos conocemos esta escena, en realidad es el comienzo de una misión secundaria, porque si repetías un determinado proceso 7 veces, conocíamos a toda la familia, que era, por cierto, el cinto y la madre, ahí como conejos, vamos. Y todos acabando las frases igual, ¿no? Sí, sí. Pero tú fíjate, para que nadie se haya dado cuenta de esto hasta 13 años después. Increíble, ¿eh? Incluso los Sí, que hacen sí. las guías, o incluso los propios Sí, es desarrolladores, que verdad. no se les haya escapado o nunca haya salido el tema. Ya, es muy curioso, es muy curioso. Que Pero luego, mola, ¿eh? Mola sí. estas cosas de encontrártelo tantos años después. Pues sí, la verdad es que está muy bien. Que luego es cierto que Juego tan grande. la misión lo que te daba era un anillo protector que no servía de mucho, pero que yo qué sé, haciendo eso 7 veces, una determinada serie de procesos, conseguirás desbloquear algo que no se sabía, ya digo, a mí me dejó loquísimo. Además que en los juegos de Square, bueno, no sé si fuera de Final Fantasy, pero tienen la costumbre sana o no sana, eso ya depende de cada uno, de que si llegas hasta cierto punto de la aventura, como que te incapacita a conseguir ciertas cosas. Es verdad. Si no sigues al pie de la letra algunas cosas, que tiene que ser con una Te las guía o pierdes. que tengas la coña de hacerlo, pero te lo pierdes. Tienes que volverlo a jugar. Es verdad. Bueno, otra curiosidad muy interesante es que el logo de Final Fantasy IX es el único de la saga principal que no está diseñado por Yoshitaka Amano. Si os fijáis, es un cristal dorado sin más. Al contrario de otras entregas donde ves uno de sus dibujos, aquí decidieron prescindir de él. Y no sé por qué, a ver, el logo muy bonito, muy ese toque dorado, pero no sé por qué dijeron que no querían que Yoshitaka Amano diseñara el logo. Querrían algo sencillo, sin mucha. Puede ser, no sé. Sí, es curioso. Minimalista. Y aparte el tema de los cristales recurrentes en la saga Final Fantasy, en esta entrega salen, pero tampoco me parece que sea lo principal, el principal. Sí Sí. va, pero no es tan principal para que solamente salga el cristal. Yo creo que es más Curioso. como, pues es una referencia, a lo mejor una mención, un guiño a los primeros Final Fantasy. Sí. Puede ser. Esperamos que si hubieran puesto a Vivi no hubiera pasado nada, ¿no? Bueno, vamos, yo me hubiera enamorado todavía más. La verdad. Y otro Aunque bueno, que. a cambio Sí. también en los CDs originales del juego tienen los personajes dibujados por Amano en Sí, el la CD que están muy serigrafía. chulos, ¿eh? Sí, Yo sí, cuando lo sí. vi me moló mucho. Es verdad, eso está muy bien. Lo que sí que hemos hablado al principio es esa promoción del juego que Square Enix colaboró con Coca-Cola y se utilizaron escenas del juego para un anuncio. En él lo que vemos es a Gitán corriendo tras una chapa de una botella de Coca-Cola por toda la ciudad de Alexandria. Además, en esa carrera vemos que se une Garnet y Vivi mientras la chapa va llenando como la ciudad de vida, ¿no? Y está bien, la verdad, me pareció interesante que hicieran este movimiento, porque claro, el juego salió en verano, ya lo sabemos, aliarse con Coca-Cola es también garantía de éxito. Y el vídeo se emitió, empezó a emitirse en marzo del año 2000, mientras que Final Fantasy IX no vería la luz hasta el 7 de julio, es decir, 4 meses antes ya estaba el anuncio, en los televisores. Qué bueno, es un caso como el que hicieron con Zelda Ocarina de Mirinda, que igual lo promocionaron Sí, ¿verdad? haciéndole beber. Sí, Qué bueno. sí. Lo que pasa, ¿hicieron varias escenas? ¿Me suena de que cogieron varios CGIs? ¿O solo hicieron uno? Que me suena de que había más de uno. Yo recuerdo este de la chapita y creo recordar otro en el que se ve a Uno que Gitán cae tirándose. Gitán Ah, cayendo, ese, efectivamente. ¿ves? Eso también me acuerdo yo, sí. Por la cuerda esa, Puede sí. ser. A mí me No me suena. acordaba, es verdad, es verdad. Sí. Bueno, también hay que decir que no solamente el anuncio, Coca-Cola también sacó una serie de figuritas promocionales, no solo de Final Fantasy IX, sino también de las dos entregas anteriores, que venían en unas bolsitas que iban pegadas al cuello de la botella de Coca-Cola. De hecho, estos días me he metido en Wallapop a ver qué había, y hay gente que vende esas figuritas, y no son caras, ¿eh? Son figuritas, la Oye, verdad, muy Sergio, sencillas. cuéntalo, ahora que has hablado de Wallapop, tendrás que contarlo aquí, Claro, ¿no? sí, lo voy a contar. Y es que, claro, yo cuando me pongo con un especial, la verdad es que me obsesiono demasiado. Y yo perdí mi CD de Final Fantasy IX, como tantas personas pierden los juegos, ¿no? Con el tiempo. Y en Wallapop está a la venta de Final Fantasy IX. Yo he pillado la primera edición junto a la guía por 45 €, que está muy bien. Muy bien, sí. Porque, claro, aquí entramos en el tema de la especulación, porque el Final Fantasy VII se ha disparado el precio de una forma absurda, ¿eh? Con el remake le ha hecho daño, por así decirlo, No, al. y antes del remake, como es un juego que está tan endiosado, en ese sentido yo creo que nos ha venido bien que Final Fantasy IX esté tan ignorado, entre comillas, Sí. Es un tapado. Es un tapado, pues sí. Y esa ha Es sido el mi primera sleeper del compra. siglo. Sí. Esa fue mi primera compra en Wallapop, la primera y la única que he hecho. Así que ya veremos si me llega bien, porque a lo mejor me la estoy jugando. Espero un unboxing en el canal de YouTube del Batallón Pluto. Sí, también. Primera compra hasta el siguiente especial. Eso. A lo mejor. A ver, espero que el siguiente especial sea de una cosa que sea más fácil de comprar que en un Final Fantasy IX. Bueno, vamos a pasar con otras referencias y el tema de las localizaciones. Que aquí, la traducción en español, hubo varios personajes que cambiaron su nombre. En el caso de Gitán, se llamaba originalmente Zidane, pero claro, por aquella época el futbolista era muy famoso, yo de fútbol no entiendo, pero lo conocía. Y yo creo que quedaba raro que el protagonista se llamase así, ¿no? Sí, un poco. Sí, porque de aquella creo que ya estaba... Sí, creo que sí, no me acuerdo. Sí, ya estaba jugando en el Real Madrid. Cuando sí, se yo diría juego. Que sí. Claro, entonces era un poco, a lo mejor por evitar la coña, ¿no? Quizás. Hombre, es como si me llamas al personaje Ronaldinho o cosas así. Es que suena mal, ¿vale? Suena muy mal. Es verdad. Pero fíjate que, con este caso todavía, pero algo distinto fue lo que pasó con Amaranth, que originalmente se llamaba Salamander, que a mí como nombre me mola más. ¿No? Mm-hmm. A lo mejor le pega, yo creo. Sí, sí. Tiene una pinta así un poco de Salamander el tío. Pero parece ser que fue un problema de caracteres y tras un concurso que hicieron entre los fans europeos, salió elegido este de Amaranth. Está bien. Uh-huh. Como nombre, bueno, vale. Me gustaba más Salamander, pero bueno. Mira, si os parece, en este punto, hablando de la traducción, vamos a escuchar, como hicimos el año pasado con el especial de Final Fantasy VII, un pequeño corte de Carmen Mangirón, la traductora de Final Fantasy en España, hablando de lo que fue la localización y en general de Final Fantasy, que siempre es un placer escuchar a esta mujer. Traducir eran unos 4 meses, más o menos 2 personas. Sí, lo que pasa que un proyecto de ahora quizá más, o el FF13, el proyecto entero duró 1 año y hasta entonces eran unos 9 meses. Pero primero te familiarizabas jugando el juego, más o menos 1 mes, luego traduciendo unos 4 meses y después 5 ya, pues luego sí 3, o la traducción, luego revisión quizá 1 mes y luego pues eso, unos 3 meses de control de calidad. Pero la traducción es unos 4, 4 y medio, 2 personas a tiempo completo. Eso en japonés se hace mucho, el uso de diferentes dialectos, acentos o una forma especial de hablar para los personajes. Entonces en el FF9, como era solo texto y tampoco nos condicionaba el inglés, como a partir del FF10, que el audio ya está en inglés y lo traducimos desde aquí, tuvimos mucha libertad para jugar con los dialectos. Entonces, no es que nos inventáramos nosotros de cero, digamos, sino que donde en japonés había algo especial, aquel personaje o tenía un idioleto o un dialecto especial, le añadíamos uno. Por ejemplo, Ruby era argentina en la versión española, porque mi compañero de los Final Fantasy es argentino, pero en la versión japonesa era de Osaka y hablaba con Osaka bien. Pues nosotros, mira, como era argentino y tal, pues le ponemos argentino. O algunos hablaban con la Z o con las S o no sé qué. Y bueno, era un poco también para jugar. Lo que sí que decimos nosotros es, bueno, para jugar con la traducción o hacerla un poquito pues así más rica, más imaginativa, pero basándonos siempre, pues mira, en japonés hay algo, pues en español, ¿qué podemos poner? Una buena pregunta. Yo creo que los que más me gustan también, claro, ya no sé, porque a veces no sé si está satisfecha de la calidad de la traducción o en general todo, pero el 9 y el 10. El 10 fue muy especial también porque fue el primer para PlayStation 2, es la primera vez que hubo voces, trabajábamos con inglés, con japonés, o sea que también los retos un poco diferentes. Pero el 9, como traductora, por toda la creatividad que comentábamos de la traducción de los dialectos y dialectos, etc., también, ¿no?, nos pudimos lucir más, quizá, y tampoco dependíamos del inglés. Porque es lo que pasa, que cuando tienes el audio en inglés, si te traducen un I love you por un arigato por un I love you, tú tienes que poner te quiero, ¿no? Estás más limitado. En cambio, si no tienes nada, ¿no? The world is yours, ¿no? Es todo para ti para escribirlo. O sea, que en ese sentido quizá el 9. Pero entre estos dos está él. Pues ahí está lo que ha dicho la traductora de Final Fantasy en España, que me llama la atención porque, bueno, lo de Rubí yo no me acordaba, pero efectivamente ese acento argentino a mí no me choca, o sea, lo veo bien integrado, todo ese ceceo que tiene también Cina y todo esto, a mí me gusta mucho, sí. Y veo sí, también... Está bastante chulo. Y luego también veo que hay como un sentimiento por parte de, pues, de Sakaguchi, de Uematsu, de los propios traductores... Que todo el mundo quedó muy satisfecho con Final Fantasy IX, ¿eh? Para muchos, ya digo, para ellos mismos fue el mejor que se ha hecho. Yo creo que aprendieron bastante del 7, ¿eh? Se pusieron las pilas. Sí, sí, creo sí. Que el 8 ya... El 8 ya que, tengo entendido de que también... Cambiaron ya. Le metieron sí. Buena mano. Pero en este 9 es que ya no es solo la traducción en sí, sino la localización. El tema, yo que sé, de eso, de los acentos andaluces, ¿no? Digamos, el tema de... Por ejemplo, me acuerdo, se me quedó grabado en la mente un diálogo que tenemos con... No me acuerdo el personaje en sí quién era, pero sé que en la escena estaban como reconstruyendo unos albañiles y tal. Sí. Y hay una escena en que dicen, esto no se va a acabar, va a aparecer la Sagrada Familia. Sí, sí, sí. Que sí, me sí, quedé sí. Todo loco. Qué sí, bueno. Era muy bueno. Es verdad, es que esas cosas se notan. Sí. Está muy bien. Y con el riesgo a veces de esta españolización de las traducciones, también te puedes pasar a veces y que quede mal, pero en este caso... Para mí está, a ver, encuentran nombres un poco que llaman la atención. Me acuerdo de unos personajes de Alexandría, algunos niños eran Pedrito o Davidito o cosas así. Que dices, Pepe bueno. El Diablillo, me encanta. O Javier sí, el Travieso. Y dices, bueno, va, pero en general está bastante bien. La traducción está muy bien, aunque tenga esta españolización, está bastante bien lograda. Pero es eso que comentas. Por ejemplo, a mí... La localización se te puede ir la mano si te pasas con, pues eso, con la adaptación, ¿no? Ahí, hasta cierto punto te lo permito. Por ejemplo, Little King Story, que estoy jugando ahora, este juego de Wii que salió, que por cierto... El de Fistro, pecador. Sí, que está diseñado por Hideo Minaba, por cierto, de Final Fantasy IX. La localización es horrible, o sea, que me saca cada 2x3, Fistro, pecador, ¿qué haces? O sea, cosas así que tú dices, madre mía, vergüenza ajena me da. Sí, sí, sí, sí. Pero aquí no, aquí creo que está en su justa medida. Ni se pasa, ni lo contrario. Está muy bien. Y eso, lo que comentas, Aitor, en el 7, al parecer se encargaron otros. O sea, esta mujer llegó en el 8. Y lo primero que comentaba en esta entrevista, que dura más de un cuarto de hora, es que no cogieron nada de lo de Final Fantasy VII. O sea, con el 8 empezaron de cero. No querían fijarse en lo que se había hecho anteriormente. Y la del 8 salió bien. Hay algunas cosillas, como el Laguna Moth, que eso fue una licencia que se tomaron ellos... Pero por lo demás muy bien. Y en el 9 yo creo que ya roza la excelencia, porque luego entraron en el tema del doblaje, que como comenta ella, pues ya están más atados a lo que dicen, pero aquí tenían toda la libertad del mundo para hacer lo que querían. Bueno, vamos un a... buen trabajo ahí. Sí, vamos a comentar también ahora el tema de las referencias. Este Final Fantasy IX es el último antes de pasar a los dos dígitos, al 10, lógicamente. Y hay muchas referencias al número 9. Tenemos el Batallón Pluto, que es un grupo de caballeros de Steiner, que ¿cuántos miembros tiene? 9, son 9. Además, el propio nombre del grupo es una referencia también al número 9, ya que traducido sería Plutón, y Plutón, antes de que dejara de ser un planeta, era el noveno planeta de nuestro sistema. O sea, es muy, muy rebuscado, ¿eh? Y había de todo, también había montones de barcos voladores y solamente tenían nombre 9. Había 9 barcos voladores con nombre. Más cosas, por ejemplo, el Duque Cid. El Duque Cid se llamaba Cid Fabouloe 9. O sea, está clarísimo. Y de hecho, si te fijabas en la cronología, que esto ya es muy rebuscado, en la Casa Real del Imbrium, los hechos más importantes en la vida de su padre, ¿vale? La creación del primer motor de niebla y toda esta cosa que se ve, se dieron con 9 años de distancia entre uno y otro. Pero es muy, muy, muy, muy rebuscado. Ya luego hay otros que sí que son fáciles, ¿no? Por ejemplo, el trance de Gitán, que se ve solución 9. Eso está ahí. Es verdad, cierto. Sí, es verdad, es verdad. Y luego había otro que es trampa, porque aunque no fuese finalmente cierto, según el manual del juego, Vivi tenía 9 años. Que luego, bueno, pues es un error de traducción o no sé. Y luego... A lo mejor tenía 9 meses. No, tenía 6. Tenía 6, claro. Bien. Entonces, no sé, pero me ha hecho gracia. Luego también la casualidad de que Gitán cumple años en septiembre, que es el 9º mes del año. Es que es así, pues... ¿eh? Y esta ya es la última, que está brutal. A mí me encanta. Sin querer hacer mucho spoiler, pero ¿cuántas parejas se habían casado previamente a cuando llegamos a Conde Petit? 99. O sea, no 9, 99. O sea que todo eso está ahí. A mí me hace mucha gracia. Y son detallitos de verdad que se agradecen. Sí, sí, no, son datos curiosos, pero dices, hostia, en cada momentito están ahí esperando para meter, ¿eh? ¿Alguna referencia ahí al 9? Muy curioso, muy curioso. Luego también hay una pila de referencias a otros Final Fantasy anteriores, incluso posteriores. He cogido solo algunos porque hay un montón y tampoco quiero aburrir. Pero, por ejemplo, del Final Fantasy 1, el grupo inicial, formado por Steiner, Gitán, Garnet y Vivi, son las clases Guerrero, Ladrón, Maga Blanca y Mago Negro, que es el grupo inicial que más escogido en el primer Final Fantasy. Y te digo más, el villano principal de Final Fantasy y el del 9 se llaman Garland. O sea, es que eso está ahí, está ahí. Y hay muchos más. En el 3, por ejemplo, la casa de subastas de Treno tiene dos artefactos, el espejo de Une y el artefacto de Doga. Y Une y Doga son dos hechiceros que nos ayudan a entrar en la Torre de Cristal en el Final Fantasy 3. O sea, incluso hay un punto en el que se escucha hasta un remix de la canción de Final Fantasy 3. Y yo qué sé. Bueno. Es que hay un montón, también del 4, del 5, pero el del 7 yo creo que es de los más obvios, ¿no? Pues cuando tenemos que rescatar a Garnet del Bosque Maldito, que al principio del juego, la banda de Tantalus nos toca para animarnos la marcha de Rufus, que es uno de los malos de Final Fantasy VII. Que es muy, muy, muy evidente, ¿eh? Sí, sí, es verdad, es verdad. Está repletito, más. O sea, todo el juego en sí es un homenaje a todo lo que es Final Fantasy. Al final, si te pones a buscar, es, uh-huh. es una pasada. Eso sí, tienes que saber mucho, ¿eh? Para conocer algunos. Sí, porque, a ver, yo de todos esto porque lo he ido recopilando, pero si no, no hubiera ni fijado. Los del 7 sí, porque son obvios, pero algunos son muy difíciles. De hecho, hay otro también muy, muy explícito, y el Limblum, por ejemplo. Si examinamos una de las espadas que tienen en la tienda, Gitán comenta que recuerda a un tío con el pelo puntiagudo llevando una gran espada. Claro, ¿será Cloud? ¿Será Zack? No se sabe, ese es el tema. Pero está ahí, sí, sí. Y luego, sí, yo pues, también he leído otro que había un personaje con cuatro brazos, que no me acuerdo si estaba en Alexandria o Lindblum. Y este era un personaje, no sé si salía en Final Fantasy 3, pero con otro nombre o algo así. Es sí, que hay multitud. Sí, sí, sí. Lo de los cuatro brazos también me suena haberlo leído, efectivamente. Y yo qué sé, también hemos comentado lo del árbol Lifa, ¿no? Que recuerda al ciclo vital del Mako en Final Fantasy 7. Que bueno, eso puede ser más un guiño que otra cosa. Pero sí que me llama la atención, para terminar con todo esto de la referencia, porque hay una pila, la del 10. O sea, es la primera y única vez, creo, que un Final Fantasy hace mención a otro que no ha salido. Porque... del futuro. Sí, del futuro, porque, claro, digamos que en esta época, ya lo hemos contado, había tres Final Fantasy en desarrollo, el 9, el 10 y el 11. Pues bien, el simpático este señor robot que nos hacía preguntas sobre la cultura de Final Fantasy, no sé si os acordáis, que nos hacía preguntas y teníamos que decirle si era correcto o no, pues... ¿El de los combates aleatorios sí, que te sí, salía a veces? Sí, ese, ese. Pues vale, sí. Todas esas preguntas las lee el personaje en una carta. Esa carta tiene una cosa escrita en japonés, que es muy difícil de leer, pero si hicieras zoom y lo leyeras, pone: el tema principal de Final Fantasy X es el coraje, ¿verdadero o falso? O sea, fijaos, ¿eh? ¿Qué dices? Te lo juro, a ver, esto lo he buscado porque yo no sé japonés, pero real, ¿eh? Real. Qué pero bueno. Hay mucho zoom hay que hacerle, que no se te pixele la imagen y la carta. Sí, sí. Flipante. Es brutal. Y luego también, no solamente a otro Final Fantasy, a Shakespeare, bueno, hay muchísimas, ¿no? El nombre de Puck, ese pequeño ratoncillo que vemos desde el principio del juego, también sale en la obra del Sueño de la Noche de Verano, y es un duende. O sea, eso es muy evidente. Pero el argumento... O el ser o no ser, ¿no? Claro, el ser o no ser, que además lo hemos comentado, ha salido el tema antes. Pero sobre todo el argumento de quiero ser tu canario, esa obra del principio, que se parece mucho a la del Rey Lear y Romeo y Julieta, ¿no? Que recuerda, pues eso, el protagonista enamorado de la hija del rey, ¿no? Y que quien realmente desea que se case con un hombre al que no ama. Está ahí. Sí, la verdad que es raro encontrar un Final Fantasy con tantísimas, tantísimas referencias. Aquí la verdad estaban inspirados, tenían ganas y le pusieron cariño al juego. Sí, se nota que es un punto de inflexión, ¿no? Que dijeron, bueno, ahora ya vamos a cambiar de máquina, vamos a dejar atrás todo esto, vamos a darnos el lujo de hacer este homenaje. De decimales. Sí, es verdad. Pero es que lo de Shakespeare es súper descarado, porque ya lo último es que el autor de Quiero ser tu canario es Lord Avon, que se menciona mucho. Y así es como se le llama a Shakespeare, el bardo de Avon. O sea... eso es súper, súper evidente. Y brutal, brutal. Y la última de las referencias, de estas curiosidades, que esto no es una referencia, es una curiosidad muy curiosa, porque yo no lo he llegado a hacer, no sé si vosotros lo habéis siquiera intentado, pero es que si te pasabas el juego en menos de 12 horas, podías conseguir el arma definitiva de Steiner, que era la más poderosa del juego, la espada Excalibur 2. Pero era una locura, porque tenías que abrir la tapa de la consola para saltarte los vídeos... Pero 12 horas el juego me parece muy, pero que muy chungo, ¿eh? Esa curiosidad la conocía y te puedo incluso añadir a esa curiosidad de que, claro, era un tiempo muy, muy justo llegar hasta ese punto en 12 horas. Claro. Y era muy justo hacerlo en 60 hercios. Claro, aquí en la versión PAL la gente lo jugaba a 50 hercios. Y hay una diferencia de muy poquitos segundos, pero que si la vas sumando en todos los puntos en los que se para el juego a cargar, esa pequeña diferencia va sumando y se hacía imposible, pero casi imposible hacerlo. Madre mía, yo eso sí que no lo sabía, ¿eh? Pero madre mía, tampoco. Pues, no sé entonces quién pudo lograrlo. Para empezar, yo veo un logro típico de lo que los consiguen nada más que los chinos, los japoneses, ¿no? Claro. Como muy chungo. Sí, sí, sí. A mí ni se me ocurriría, porque además, para mí, los Final Fantasy entiendo que es precisamente para deleitarte, para tirarte tus 80 horas, que las disfrutes. Pero bueno, es otra forma, ¿no?, de ver el juego, como un speedrun, bueno. Y luego la recompensa es muy buena, claro. Lo que pasa es que también la disfrutas poco, ¿no? Sí, sí, eso ya, sí. Pues, eso es verdad. Porque te la dan casi ya con todo hecho. Claro. Bueno, pues hasta aquí todas las curiosidades. Vamos ya a los últimos compases de esta primera parte del especial. Vamos a escuchar un audio que nos envía el oyente Jano sobre lo que le pareció Final Fantasy IX. Desde aquí, muchas gracias por enviarnos el audio y vamos a escucharlo. Hola a todos, un saludo, aquí Jano. Lo primero de todo es dar mi agradecimiento a los miembros del batallón por su podcast, sus programas y sus aportes en general. Voy a intentar poner mi pequeño granito de arena para este especial de Final Fantasy IX y nada, a ver cómo me sale. No voy a entrar a valorar aspectos específicos del juego como los gráficos, sonidos o jugabilidad, ya que seguro que en el análisis que se hace en el especial se va a valorar de sobras y no creo que pueda aportar nada nuevo. Tan solo decir que estamos ante un juego sobresaliente en todos sus apartados. Me centraré en el contexto en el que apareció, ya que pude vivirlo en su momento y lo disfruté casi de salida. Al igual que The Last of Us, fue un juego que apareció al final de vida de una generación. De hecho, ya estaba la PlayStation 2 en el mercado, y como ocurrió con el título de Naughty Dog, se trata de una obra maestra, con la diferencia de que este Final Fantasy IX cerraba una trilogía más que exitosa y que abrió al mundo el género de los RPG con Final Fantasy VII. En su momento, la ambientación medieval con tecnología fue un soplo de aire fresco, porque tanto Final Fantasy VII como el VIII estaban ambientados en el futuro. El aspecto infantil de los personajes también daba un giro a lo visto hasta el momento. Y aunque después, con el paso del tiempo, se supo que se trataba de todo lo contrario, se volvía a las raíces de los primeros Final Fantasy, tanto en la ambientación como en el carácter del sistema de personajes y los múltiples guiños a los mismos, referencias y melodías aparecidos en anteriores juegos de la saga. En general, se podría decir que Final Fantasy IX es un gran homenaje en varios puntos. Se tuvo en consideración a PlayStation como la consola en la que Square triunfó definitivamente a nivel mundial. Fue un obsequio para la comunidad que tantas y tantas unidades de los anteriores juegos habían comprado y podían disfrutar en su sistema. Y también se honró a los creadores y desarrolladores de los anteriores juegos con esa vuelta a los orígenes antes dicha. Bueno, finalmente decir que está más o menos aceptado por la comunidad en general que este fue el último gran título de la saga. Algo, bueno, en lo que yo personalmente discrepo, pero que habla muy bien del juego, que queda como una historia que hay que vivir obligatoriamente si eres fan del género. Bueno, un saludo a todos, espero que os haya gustado y, como siempre digo, aquí me tenéis para lo que queráis. Saludos y nada, chao. Pues de verdad, muchas gracias, Jano. Yo en líneas generales estoy de acuerdo y creo que todos aquí hemos comentado la mayoría de cosas que comentas, pero sí que dejas una pregunta que yo creo que es interesante al menos plantearla, aunque yo creo que sé la opinión de mis compañeros aquí, y es, ¿vosotros pensáis que Final Fantasy IX fue el último gran título de la saga? No. Yo es que al 10 le tengo mucho cariño. Luego sí que es verdad que el 10-2 fue una cagada. Ya. O sea, yo creo que lo vendí, me lo pasé por orgullo, porque soy muy cabezón y me lo paso. Y luego creo que lo vendí. O sea, no tardé mucho rato en venderlo. Y luego es que el resto del 10 para adelante no los he jugado, entonces me fío de lo que me cuenta la gente que sí los ha jugado, pero yo te digo que el 10 a mí me parece, vamos, una genialidad. A mí el 10 me gusta, pero como el 9 no, o sea, el 10 no diré que es malo porque lo disfruté mucho, ¿eh? Mm. Pero a partir de ahí sí que ya fui bajando un poco. Bueno, el... ahora no me acuerdo si es el 12 o el 13, el siguiente que sacaron, que siempre me lío. El 12, ¿no? Sí, el 12, ¿no? Sí, sí, siempre me lío con... El 12... Aún no me lo he pasado. Llevo creo que como 5 años jugando de vez en cuando. Lo tengo casi en el... A mí se final, me hizo cuesta arriba. Pero también poco pesadete. Pero tiene momentos muy buenos también, la verdad. Y a partir de ahí, en la anterior generación, ya no toqué ningún Final Fantasy. Quizás sí que fue... No sé cómo decirlo, sí, ha empezado a bajar un poquito... Es que se tampoco... fue de madre, ¿no? El cambio de la saga. Sí, es que no sabría decirlo porque tampoco a partir de ahí empecé a dejar de jugarlos un poquito... Ya no jugaba tanto a los Final Fantasy, entonces tampoco sabría decir. Uh-huh. Quizá también fue un cambio, eso sí, de con el tema gráfico, el estilo de los Final Fantasy han ido cambiando y es otra forma de ver los Final Fantasy también. Totalmente, sí. A ver, mira que yo soy aquí fan a muerte de Final Fantasy IX, pero para mí tampoco fue el último gran juego que se hizo, ¿eh? El 10, de hecho, lo comenté, para mí está en mi top, ¿eh? Mi top sería el 9, el 10 y el 7 seguramente, así diría. Y luego también el 12 se me hizo cuesta arriba, pero de verdad, el 13 directamente ni voy a hablar de él porque no puedo, me chirría. Porque además, oye, te digo una cosa, sí. El 13 me lo estás poniendo tan mal que hasta me está dando curiosidad por ver cómo es. Es que a lo mejor lo juegas y te gusta, a ver, como juego no está tan mal, pero como Final Fantasy... De hecho, incluso el personaje de Hope, que es un niño que sale en el 13... Para mí, uh-huh, es como si intentaran volver a hacer una especie de Bibi, ¿vale? Un niño inocente, uh-huh, que descubre tal cosa. Pero es que no, está mal hecho. Es como una copia del Hacendado, ¿no? Me chirría mucho, no me gusta. Es el Watch Dogs de los Final Fantasy. Sí, sí. Una buena comparación. Pero de verdad, de los últimos que han salido, el Type 0 creo que merece la oportunidad de jugarlo. Está en PC y además a un precio lo podéis encontrar muy barato por G2A y todos estos sitios. Por, no sé, 10 euros, 15 euros. Y está muy bien, ¿eh? No es un Final Fantasy normal y corriente, pero yo he sentido cosas que desde el 12 seguramente no sentía. Así que ahí está. Pero el 9 para mí es la cumbre, eso estoy de acuerdo. Pero sí que fueron cuesta abajo. De hecho, no lo hemos dicho, pero bueno, esta fue de las últimas obras ya de Squaresoft, antes de que pasara a ser Square Enix. O sea que... Creo que el 10 fue la última, ¿verdad? El 10 fue la última. Dos... Ya fue Square Enix. Sí, efectivamente. Esta fue de las últimas, pero no la última. Pero ahí está el dato. Si os parece, antes de pasar al final, bueno, pues para ir cerrando un poco, ahora que hemos hecho un repaso a la obra, a todo lo que ha sido, os pregunto, igual que pregunté con el 7, ¿os gustaría ver en el futuro un remake de este juego como ha pasado, pues eso, con el 7? Sí. Sí, sí, sí. No. ¿No? A ver. No. No, porque este juego, sobre todo por el tema artístico, todo el aspecto que tiene, el formato que tiene, por ejemplo, la remasterización que han hecho hace poco, he visto imágenes y se ve muy bien, y tú mismo comentabas que está muy bien, Sergio. Pero en un nuevo remake, cambiando cosas, es que es muy complicado, ¿eh? Porque ya por sí entiendo que cambiarían, por ejemplo, el aspecto de los personajes, lo podrían llegar a hacer más realista. Para mí está perfecto como está, o con el remake mejorando un poco... la estética, pero yo voy a utilizar el mismo argumento que creo que diste tú, Sergio, o no sé si lo dije yo, uh-huh, que con el 7, que aparezca un remake no te impide jugar al original, ese va a seguir estando ahí y vas a poder, sí, disfrutarlo igual. Entonces yo pienso que, joder, un título que ya han pasado 3 generaciones desde que salió, que seguramente la comunidad lo pidiese, o sea, Si en el próximo E3 te lo anuncian, la gente se va a venir arriba. Por muy tapado, entre comillas, que esté por el 7, pero si lo anuncias, la gente lo va a comprar. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Bienvenido sea, ¿eh? Sí, yo también estoy de acuerdo. El año pasado, además, yo mismo dije, yo quiero un remake del 9, y Serenio me dijo, ¿pero qué dices, loco? No sé qué. Pues no estuvo de acuerdo conmigo, pero yo creo de verdad que sí, porque por un lado entiendo a Lema, de verdad. Creo que el juego está perfecto tal y como está. La revisión, uh-huh, esta que han sacado es perfectamente jugable y la he disfrutado como un niño. De hecho, todos estos proyectos que están saliendo ahora, como ¿Cómo se llama el juego este de rol de Ubisoft? Que ahora no me acuerdo. Indie que salió, que también es rollo así de con rimas y tal. ¿Cómo se llamaba? Ah, el Chill of Life. El Chill of Life, o... claro, el Chill of Life o el Lion Setsuna que ha sacado Square Enix. O sea, ese tipo de juego independiente de rol que están saliendo ahora. Tú ahora mismo me vendes a día de hoy el Final Fantasy IX así y me lo vendes. O sea, no hace falta una tecnología de la hostia, en eso estoy de acuerdo. Pero. Pixel art. Claro, efectivamente. O sea, creo que a día de hoy no ha envejecido mal. Ha envejecido mucho mejor que el 7 y que el 8, ¿eh? Que los tengo frescos. No, sí, eso sí. Pero pues también es cierto que un remake desde otra perspectiva, yo que sé, todo en 3D, con cámara al hombro, rollo el 7, por probar, quiero decirte, es como cuando hacen una película de un libro. En ti está verla o no, y si no, pues siempre vuelves al libro. Pues yo igual, si no me gustara el remake, pues tengo el original. Pero por pedir, pues que no quede. Ah, no, sí, eso sí. No, lo único que yo, por ejemplo, no considero que... O sea, yo no lo pido. Yo, para mí, tal y como está perfecto. O sea, para mí no hace falta que hagan remake ni para nada. Ti, Lema, sería mancillar un poco el nombre de Final Fantasy. Que lo hicieran. Quizá un poco, porque el Final Fantasy VII es muy buen juego, pero hay momentos ya que está un poco maltratado. Y con el 9 aún, pero esto ya es un poco fandom, ¿eh? O sea, aquí ya... Pero sí que es un poco lo que no... El juego que queda, que está ahí, que está perfecto como está y no le han hecho nada ni le han querido hacer nada. Y está bien como está, no hace falta sacar ni expandir historia ni nada. Está bien, ya está. Pues pero sí. Bueno, es un poco fandom esto. Ya pueden hacer lo que quieran porque son libres de hacerlo. Claro, sí, sí. No, hombre, si te quisieran sacar el dinero, bueno, podrían hacer lo que quisieran. Ya ves tú. Hombre. Es Square. En fin, os iba a preguntar si creéis que ha envejecido bien o no, pero yo creo que sí, que ya lo hemos dicho muchas veces que sí, que es un juego que ha envejecido, se ve muy bonito. Y lo único, de verdad, así que un poco para cerrar, antes de la despedida, ¿qué le diríais a la gente que no ha jugado nunca Final Fantasy IX? Que son muchos, ¿eh? Pues lo primero, que se quiten la venda de los ojos, que no miren el juego desde fuera, ¿no? Digamos, que se fijen solamente en el aspecto gráfico y ya lo rechacen, sino que le den una oportunidad, que se empapen de la historia que cuenta, que se dejen, que tengan la mente abierta y capten los grandes mensajes que aporta, porque de verdad es una experiencia muy gratificante. Muy bien, claro que sí, es que es así, es un tópico que yo siempre digo, lo de la experiencia, pero es que es verdad que Final Fantasy es una maravilla. No sé, Lema, si estás de acuerdo, ¿quieres añadir algo más o cómo? Sí, estoy totalmente de acuerdo y realmente es un juego de fantasía medieval, de steampunk, que tiene unos personajes increíbles, una muy buena historia y toda la historia está puesta de una manera muy, muy buena, simple, que yo el primer CD, siempre que lo he jugado, es que te lo pasas en un momento, dices, ya ha acabado, porque es que la historia está tan bien hilada, te presentan los personajes... También que es que se tiene que jugar, está muy, muy bien hecho. Yo creo que a todo el mundo, con que le guste mínimamente un poco la fantasía, los juegos de JRPG, es que le gustará. Hay que probarlo. Sí, para mí, de verdad, Final Fantasy IX es magia, es un montón de sentimientos ahí. Y para mí es la esencia, o sea, si tú me dices a una persona que no sabe ni qué es Final Fantasy IX, le diría, toma este juego, pruébalo, a ver si te gusta. Yo la verdad, Sergio, no sé cómo no me han pegado antes por la calle, porque no jugar este juego es que no, o sea, es eso. Bueno, pero nunca es tarde, de hecho, de verdad lo digo, si este especial sirve para que una sola persona, una, no haya jugado y le entre en ganas, o alguien que hubiera jugado lo vuelva a rejugar, yo estaría contentísimo, de verdad, habría logrado mi objetivo con este especial. Así que nada. Y la prueba además está aquí en iTunes, que lo ha jugado ahora y le ha encantado. O sea... Sí. Es que es eso, el mensaje al final permanece inalterable, pase el tiempo que pase. Claro, para que mí eso es lo no importante. Hace... Al final. Que no se hace cuesta arriba, como puede pasar, no. A ver, sin meterme ni nada, pero con el Ocarina of Time, que a día de hoy, a lo mejor la puerta de entrada un poquito más. Pero está claro, sí. Además, lo que has dicho tú al empezar el especial, ¿no? Que es. Posiblemente de esa trilogía que salió en PlayStation, el más accesible, el más para empezar, porque es el más sencillo, el que tiene el sistema más intuitivo, y sí, yo voy por ahí, por ese camino. Bueno, pues si os parece, vamos a cerrar ya esta primera parte. La semana que viene vamos ya con la segunda, en la que nos vamos a meter en todo el ajo. Va a ser una parte larga, densa. pero destinada sobre todo a los que han jugado el juego, por supuesto, en plan deleite, que se pongan un café y a disfrutar, porque va a ser muy, muy extensa. Y a ver, esta es la primera que grabamos de mañana, se nos ha notado al principio un poquito zombie, pero espero que al final se haya venido un poquito arriba porque la obra lo merece. Nada, deciros a Aitor y a Lema muchas gracias por estar aquí acompañándome una mañana de un lunes en agosto, que sé que no es fácil. Y yo creo que el mejor tema para despedirnos siempre arriba va a ser el Vamos Allá Flamenco, que es una obra de arte.